la política de que nos están deteniendo el sistema de salud. ¿Cómo pasa con la IVA? ¿Cómo vamos con el IVA? ¿Cuándo? Porque la reforma del 94 nos habilita a los ministerios a aplicar discrecionalmente. Tratamientos hormonales para feminidades deben ser unas 10 medicaciones para masculinidades que circulan, tenés tres formatos de texto y nunca jamás circularon por ejemplo de inhibidor de estrógeno, que es algo que nos podría facilitar la transición. Jamás tres más disponibles. Pero bueno, de todas maneras por el de esos 20, 30 insumos que hay, compraron los códigos para y anotaron ahí cuáles son los placeres que están obligadas a prestar. Entonces, no tenés los inhibidores hormonales para la pubertad, por ejemplo, no tenés los bueno, inhibidores hormonales para masculinidad ninguno, y de los de feminidad compraron los más baratos. Y eso es lo que ellos dicen que están obligando a las organizaciones, cuando las organizaciones ya estaban obligadas. Pero esto se reguló con el artículo 11 de la ley. Fue el último que se reguló porque era precisamente el más conflictivo por la falta de interés de prepagar la guerra social. Entonces, fue el que más tardó en regularse. Pero esto es al contrario, recorta derechos. Y además lo sacaron sin consultar con colectivo. Soy yo que estoy moviendo el cable. Bueno, ¿les parece que arranquemos? Sí. Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos. Estamos en esta ronda de Feminismos sin Fronteras. En primer lugar, gracias y una alegría porque no es fácil juntar a 20 personas de estas militancias y trayectorias, así que muchísimas gracias por haber accedido. Para nosotras, desde el espacio del Centro Cultural de la Cooperación y en particular desde el espacio de géneros, es una apuesta hacer esta ronda como praxis política, como idea de que circule la palabra de otra manera, para romper también los modelos expositivos a los que estamos más acostumbrados. Y bueno, el año pasado hicimos una ronda que se llamó Ahora que el feminismo está de moda, después del año más verde de la historia por la lucha por la legalización del aborto, donde hicimos esta misma dinámica. No les quiero meter presión, pero salió muy bien el año pasado. Vamos a ver qué pasa esta vez. Y esta vez nos convocamos, ¿no?, en un momento histórico muy particular, con rebeliones populares, con golpes de Estado, con una derecha que avanza, racista, golpista, antiderechos, con todas las discusiones que vienen del último encuentro de La Plata en relación al cambio de nombre y también a lo plurinacional y a todas y cada una de las identidades no nombradas en esos encuentros. Así que esa es como un poco la característica de esta ronda particular, ¿no? ¿Cómo construimos, cómo seguimos construyendo feminismos sin fronteras, sin por eso renunciar a las diferencias, ¿sí?, que tenemos y que habitamos y que vamos a seguir sosteniendo, ¿no? No significa, digamos, es una apuesta a seguir construyendo desde los puntos, digamos, en este contexto tan particular, ¿no?, de muerte, de odio, de rabia, de una Biblia y una huipala que se quema, ¿sí? Entonces, en ese contexto, ¿cómo nos juntamos a construir y a seguir construyendo no solo la resistencia, sino toda la agencia que ya venimos haciéndola? Así que por eso fueron invitadas las personas que están hoy acá. Hay algunas que están en camino, ¿sí?, que avisaron. Hay otras personas que han sufrido situaciones que justamente nos convocan y que tienen que ver con ataques de odio, ¿sí? Así que por eso me parece importante mencionarlo, aunque sea, si bien todavía no lo quieren contar y se están elaborando estrategias, me parece muy importante traer la voz y la importancia de que aquí estemos presentes no solo mujeres, sino mujeres, lesbianas, trans, travestis, no binarias y maricas, ¿sí?, una identidad que también muchas veces es expulsada de los propios feminismos. Así que con estas palabras, la idea es que circule la palabra. Tenemos después a Sicuris de Guarmicuna, que van a hacer una intervención musical, y tenemos Copleres del Humedal para cerrar, y un pequeño brindis que nos espera al lado. Así que la idea es que la palabra circule, que tengamos quienes estamos en esta primera ronda concéntrica, unos 5 minutos cada quien, para decir aquello que le parezca en relación a este u otros temas, porque acá podemos ser insumises también a la consigna y a la convocatoria. Si tienen otra cosa que decir, también es bienvenida. Así que iremos repartiendo la palabra y una vez que terminemos de esta ronda, abrimos a preguntas, a intervenciones también breves para que podamos participar y después hacemos el cierre. Así que con toda la metodología, mi nombre es Luciana Mignoli, soy periodista, no me he presentado, integro el Centro Cultural de la Cooperación y armamos esta actividad con Paula Aguilar, que está ahí con Uli AUPA. Integramos el espacio de géneros, un espacio transversal de este centro cultural que, no sé si ustedes saben, tiene dos grandes patas, digo siempre yo, una pata artística, digamos, de actividades culturales y una pata de investigación donde hay distintos departamentos en ciencias sociales. Y en todos esos departamentos que hay, cooperativismo, comunicación, historia, un montón, hay un espacio que se inauguró no hace mucho tiempo de manera transversal, que es el espacio de géneros, que es desde donde convocamos esta actividad. Así que la primera pregunta es, ¿quién quiere romper, después de mí, el hielo para que empiece a circular la palabra con alguna idea en relación a estos temas? Y este es el momento incómodo que hay que transitar. Y puedo empezar por autoritarismo también. Puedo empezar por alguna orden, no sé, abecedario. ¿Quién tiene ganas de tomar la palabra? Vamos. Vamos, Ani, vamos, Ani. Bien, Ani. Bueno, muchas gracias. Agradezco a Luciana enormemente por la invitación. Es un enorme placer estar acá. Además me motivó mucho, bueno, la temática del encuentro y encontrarme también con distintas identidades, distintas expresiones que no solamente son identidades políticas o personales, sino que también son testimonio de resistencia, ¿no? Frente a las múltiples opresiones que se experimentan, ¿no? Cotidianamente, ¿no? Respecto al sexo, respecto al género, respecto a la raza, a la clase. Así que buenísimo estar acá. Me parece que este encuentro, incluso para cerrar el año, viene muy bien porque, bueno, venimos de un momento bastante convulsionado en América Latina y el Caribe en general. ¿Me tomas el tiempo por las dudas? ¿Sí? Gracias. Sí, porque también quiero, en aras también del que el encuentro es para identificar, hablar, expresar muchas voces, no tomar mucho tiempo la palabra. Así que bueno, es muy importante estar acá y me da mucha alegría. Creo que, bueno, vivimos tiempos bastante complejos, ¿sí? Venimos también con un golpe de Estado que ha desnudado también un costado racista tremendo, ¿no? Y que ha puesto también en evidencia cómo en América Latina, lejos de desaparecer el racismo, goza de muy buena salud, ¿sí? Y lo vemos también con esas huipalas que se queman, ¿no? Que en últimas se están quemando también otras formas de ver el mundo, otras cosmovisiones. Creo que hay un avasallamiento tremendo frente a eso, ¿sí? Y que esto también nos tiene que poner en estado de alerta y nos tiene que también conducir a unir luchas, ¿no? A unir resistencias más allá de las propias individualidades. Creo que hay que sumar voluntades frente a una derecha que es fascista, es racista, ¿sí? Es patriarcal, es colonialista y que está alineada, ¿no?, con el gran capital y con las corporaciones mediáticas también alineadas al gran capital. Así que creo que este espacio es muy importante para que esas voces puedan sostenerse, para también incluso construir solidaridades en un momento tan complejo, ¿no?, en donde la geopolítica demanda también nuevas posiciones y nuevas formas de lucha, ¿sí? Yo soy colombiana, saludo también lo que ha pasado en Colombia, que es muy importante, ¿sí? Porque ha sido un levantamiento realmente popular, ¿sí? Uno lo ve, Colombia no ha sido un país de mucha trayectoria de levantamiento, ¿sí? No es un país sumiso, pero ha sido un país que, producto de su conflicto armado y producto también de la estrategia guerrerista y terrorista del Estado, pues la gente está bastante oprimida en ese sentido. Entonces creo que saludo con mucha alegría ese levantamiento popular, también la resistencia en Chile, ¿sí? La resistencia del pueblo haitiano, que ha sido una revolución históricamente silenciada, y también lo que ocurre allá es muy poco conocido. Se ha matado mucha gente también en Haití, estas luchas y los asesinatos que hay allá son también silenciados. Así que bueno, saludo también la resistencia en Venezuela, la resistencia de los distintos pueblos en general en Bolivia, ¿no? Así que me parece que es un buen momento para hermanarnos y para construir de manera conjunta. Creo que el feminismo tiene ese desafío también, ¿sí? Pensar un feminismo que de algún modo tiene que reconocer que la lucha no es solo contra el patriarcado, ¿no? Que la lucha es también contra el racismo, ¿sí? Que es otro de los pilares fundamentales en los que se apoya el capitalismo, ¿no? Así que, digamos, hay que pensar una lucha articulada, interseccional, ¿sí? Una lucha que trascienda las propias particularidades y que nos conecte a todos en una lucha común, ¿no? Bueno, eso, para no tomar más la palabra. Muchas gracias. Aplausos. Una cosa que no dije, que estamos pasando el micrófono también para poder grabar, registrar el audio, y quien quiera, digamos, yo no presenté a nadie, quien quiera presentarse de donde habla, Ani lo hizo igualmente, que lo haga directamente en vez de presentar yo. Bueno, ¿y quién sigue después que Ani? Las hermanas mundialmente. Antes dijo, si vos comenzás, no comiences porque me va a tocar a mí. Pero se ofreció ella para que me toque a mí. Estábamos así. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Gladys Flores, para quien no me conoce. Y soy de tema de Tertulianas Mujeres Afro-Latinoamericanas, compañera de Ani. Y la verdad que es difícil en estos momentos también por ahí conversar de estos desafíos que se vienen, aunque las feministas siempre estuvimos de cara y enfrentando desafíos, solo que quizá en algunas cosas en los últimos años no estábamos hablando quizá de esta cuestión de la colonización y sus caras a través de la religión, ¿no? La religión es una de las cosas que realmente para mí, que vengo del marxismo, precisamente sigo pensando que ha sido el opio de los pueblos y la tortura nuestra, ¿no? Me parece que esas cosas no las veníamos conversando ya, excepto retomamos a partir de la campaña del año pasado con todo el tema del aborto, con esta de los pañuelos celestes que salieron y vimos la fuerza que fueron acumulando y cómo hoy en algunos lugares son un partido. Digo, y esto atraviesa toda Latinoamérica y el Caribe. Creo que no, en su momento, no sé si le dimos tanta importancia a esto, cómo se venía gestando. Esto nos pone en un lugar también de empezar a diseñar otras estrategias. Tenemos que ser creativas en esto que nos va a tocar y que nos está tocando, nos guste o no nos guste. Y la verdad que así como nosotras, las afros y negras, decimos que el feminismo tiene que ser, no basta con que no seas racista, tiene que ser además antirracista. También tenemos que pegarle una miradita a esto del capitalismo, el patriarcado, con sus diferentes caras, ¿no? No es solamente los varones en su expresión hacia nosotras con la misoginia, sino también es el capitalismo que día a día nos va... en los 90 se decía, por ejemplo, la feminización de la pobreza. Yo creo que eso no varió, que seguimos teniendo en nuestras espaldas. Por supuesto, tenía otras características, ¿no? Con las migraciones, etcétera, etcétera. Pero la pobreza sigue en nuestras espaldas. Y por suerte también a nivel internacional se ve que nosotras nos podemos poner de culo y de pie y protestar con mucho ovario, absolutamente... por supuesto acompañada también ahora que visualizamos a las otras identidades, que ese es otro tema, ¿no? Que lo tenemos así pendiente. En estos días recordaba cuánto algunas de las primeras compañeras se incorporaron al encuentro de mujeres, me acuerdo Loana y un montón de otras compañeras trans, travestis, cómo había la resistencia de muchas compañeras de que se incorporaran, ¿sí? No sé si alguna recuerda eso, que fue horrible, era horrible. Un poco como la lucha que se venía dando ahora con todo el tema de lo plurinacional. Ahí es donde se ve, me parece que el encuentro, de alguna manera, es un termómetro de cómo está la situación de nosotras en el país, en términos políticos, ¿no? En un momento el encuentro era un espacio de las mujeres contestatarias, y estábamos como más juntitas. Pero bueno, estas situaciones hacen también que vayamos mostrando las diferencias. Años atrás era impensado esto de las mujeres negras y afro dentro del encuentro. Y hoy también es una presencia. O sea, casi todas las compañeras, compañeres, nos van viendo, saben que existimos, como nosotras también vamos aprendiendo a ver que existen otras personas, ¿no? Otras personas con otras posturas políticas, desde otros lugares, con otras concepciones, con otras miradas. Bueno, nada, la verdad que soy de mucho hablar, pero recién llegaba y estoy como Ani controlándome. y la verdad que celebro profundamente que estemos juntas y juntes acá, porque le decía, mirá lo que somos acá, una foto espectacular, realmente. Me parece que es el diálogo necesario, que se tiene que dar más como un ejercicio cotidiano. Me parece que nos tenemos que acostumbrar a estar así, más juntas, porque no tenemos otra alternativa tampoco. Me parece que tenemos que aprender a visualizarnos así y a conversar así, porque en algunos aspectos quizás nos conocemos poco de por dónde va cada quien, ¿sí? Y a veces puede pasar que intentemos hablar en nombre de, y la verdad que no está bueno, ¿no? Y eso ya lo saben en muchos aspectos. Hay mucha gente que habla en nombre de. Así que bueno, gracias por la invitación y me siento súper, súper halagada de ser parte de esto. ¿Seguimos la ronda? Acá la compañera decidió cómo iba a ser la ronda. Bueno. Muy bien. Ante todo, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Sabrina Balaña. Yo vengo, como todas, un poco en representación de un colectivo que viene trabajando el tema de salud y género en una fundación, que es la Fundación Soberanía Sanitaria. Y agradezco muchísimo la invitación a Luciana y a todo el área de género del Centro de la Cooperación, porque la verdad que siempre venimos intercambiando y pensar con Luciana y con este equipo es siempre una potencia, y la verdad que eso es un poco lo que buscamos cada vez que nos encontramos. Y a mí siempre me gusta aclarar que yo me sumo al feminismo desde la salud, y eso a veces o siempre le genera una impronta, digamos, a mi feminismo en algún punto. Y casualmente quería sumar en este hilvanar de ideas que hacemos algo a lo que dijo recién Lali respecto a la pobreza, que ella decía la pobreza sigue sobre nuestras espaldas y el cuidado también, diría yo. Y eso es algo que también está tomando forma, que también está tomando otro color, que también se está discutiendo de otra manera en términos de cómo socializar ese cuidado. Y desde salud, socializar el cuidado o democratizar la salud se viene pensando o la venimos pensando en términos de politizar el campo, ¿no? Porque hay campos que han sido rectores silenciosos, a propósito, invisibles a propósito, de que estructuran, digamos, este sistema político neoliberal y capitalista, patriarcal y hegemónico, racista, y que hace del odio una política muchas veces, que son dos campos que a mí me parece muy importante siempre interpelarlos, que son el campo de la salud y el campo de la justicia, ¿no? Como grandes con un rol importante de normalización. Nos marcan qué es lo normal y qué no, todo el tiempo, qué es lo justo y qué no. Y eso me parece que el feminismo viene trayendo discusiones completamente alternantes, completamente diversas y disidentes respecto a esto que constituye una sociedad muy, muy rígida, muy patriarcal y muy fomentada por el racismo y por la unicultura. Y particularmente en el campo de la salud es un campo muy aséptico en términos políticos, no es algo que se suele discutir en términos políticos, pero justamente introducir la politicidad al campo de la salud, y es algo que vino de la mano del feminismo y vino de la mano de la lucha por el aborto, porque fue el primer problema de salud que se puso en agenda, digamos, no es fácil poner temas de salud en agenda. Y la discusión, con toda su complejidad y sus aristas diferentes, puso el campo de la salud en agenda. Y en esa oportunidad podemos discutir todo el campo de la salud en términos de prácticas, en términos de lo que viene a producir y a reproducir. Las instituciones de salud, ¿producen salud o producen enfermedad? ¿Son productoras de igualdad o reproductoras de desigualdad? Y politizarlo implica justamente ponerse lo que propone el feminismo, esos lentes de género, y mirar las diferencias en términos, las desigualdades en términos de acceso, las desigualdades en términos de poder, quién tiene el poder dentro de un sistema de salud. ¿Quién se va a poner a discutir ese poder? ¿Qué pasa con las compañeras, con los compañeros, con les compañeros que quieren ocupar cargos directivos, que quieren tomar decisiones en salud, aunque no estén en cargos directivos? ¿Qué pasa con las voces que no son cis, heterosexuales, blancas, profesionales como la mía, con todos los privilegios que eso implica? ¿Y qué pasa si empezamos a visibilizar y decimos, no, yo estoy hablando desde este lugar? Y yo para democratizar en mi lugar o desde este pensamiento sería justamente reconocer esos privilegios para poder hacer lugar a otras instancias de discusión y resignar privilegios. Entonces, muchas veces con las compañeras, que está Carla Giuliano y Agostina Finielli, que también son de ronderas feministas de la Fundación Soberanía Sanitaria, como nos llamamos, pensábamos eso, ¿no? Hace poco, y lo quiero traer porque creo que todavía no ha estado, no sé si va a venir, pero quería como plantearlo acá. Hace poco pudimos editar un libro con algunas voces que no siempre se escuchan en el campo de la salud, al que llamamos Salud Feminista, con esta intención de poder politizar el campo de la salud en términos feministas, en términos de relación desigual y diferente de poder. Y una compañera, Alessandra Luna, nos dijo, me encanta el libro, pero yo no estoy representada ahí. Mi voz no está ahí. Hay un compañero, un varón trans, que escribe en el libro, pero su voz no estaba representada ahí, porque es un libro incompleto, porque es un libro que le falta, porque es un libro que justamente está abierto a nuevas discusiones y nunca fue la intención presentarlo como una completud, pero... Cuando en realidad lo interesante de su reclamo que nosotras empezamos a discutir fue, porque la reacción a la defensiva, como siempre, no, lo que pasa que invitamos, pero no pudieron, porque no podían, porque no escribían, porque, claro, justamente, porque eso hay que facilitarlo, porque desde la capital federal, desde un lugar de privilegio, invitar a otro no es, te mando un mail, te llamo, vení, escribí. No, es generar las condiciones de posibilidad para que eso pase. Eso es ceder privilegios. Entonces, Alessandra, con esa pequeña intervención, desde el mayor de los afectos, nos hizo pensar. Entonces, me parece que nos resultó muy valioso y creo que ese desafío continuo de efectivamente hacer que estos conceptos sean realidad, para nosotros es un desafío muy necesario. Y más en un campo tan duro, tan rígido, tan lleno de experiencias positivas, tan lleno de experiencias feministas, pero tan poco potenciadas y visibilizadas, y que creo que el feminismo, dentro del feminismo tenemos esa tarea, ¿no? Meternos a permear esos campos. Particularmente a mí me parecen fundamentales el campo de la salud y la justicia, porque justamente son lugares donde todo el tiempo vemos cómo se reproduce la violencia, cómo se reproduce la desigualdad y cómo se reproduce el patriarcado. Y bueno, quería traerles así este comentario y esta reflexión para arrancar. Buenas tardes. Mi nombre es Sara, soy mujer afrodescendiente, nací en el Uruguay, hace 45 años que vivo acá en la Argentina, y bueno, soy afrofeminista, educadora popular, pertenezco a una cooperativa que se llama Minga, es una cooperativa de trabajo que introduce la temática afroindígena, trabajo mayormente en los territorios. Más que nada mi campo es la práctica, desde la práctica puedo hablar y desde la práctica voy a buscar teoría y a construir teorías en diferentes lugares y espacios. La voz que llevo es la voz también de mis compañeras con las que estoy continuamente reunida y en realidad hoy estuve leyendo a ver qué decía, porque la verdad es que no sabía qué decir más que si puedo contar anécdotas, pero después me di cuenta que tenemos que construir y elaborar conceptos. Y a esta cuestión del fundamentalismo, ¿verdad? Todo lo que está sucediendo y la temática que nosotras llevamos y cómo nos construimos, somos antirracistas, y hablando de fundamentalismo y hablando de racismo, siempre la pata que sostiene estos dos conceptos es la corona española. Entonces, a lo largo de la historia, cómo la corona española ha sostenido a lo largo de la historia el racismo a través del fundamentalismo religioso, se sigue reproduciendo hoy día a través del colonialismo, del cual todavía no estamos afuera. Bueno, puedo hablar un poquito de eso, un poquito de cómo nosotras trabajamos y elaboramos las diferentes violencias que inciden en nuestros cuerpos. Nosotras decimos que nuestro cuerpo es nuestro primer territorio, y hablando de violencia, el silenciamiento es la primera violencia que incide sobre nosotras, y como nosotras en cada espacio donde vamos a buscar teoría tenemos que estar introduciendo e instalando estas ideas que no están en los libros, que no están escritas y donde no están nuestras voces. Generalmente cuando nos invitan a algún lugar, nosotras vamos a hablar de prácticas porque somos muy pocas las que hemos tenido la posibilidad de ser académicas y generalmente estamos en los territorios. Igual, siempre, por más que muchas de nosotras tenemos formación académica, siempre vamos a estar hablando de todos modos de nuestras prácticas porque somos activistas y militantes. Bueno, además de la cooperativa Minga, que es una cooperativa con la que venimos trabajando desde el año 2010, estamos construyendo una mutual, que es la mutual, bueno, le estamos buscando un nombre, pero quizás el nombre tenga que ver con la primer mutual que compró las libertades acá en la Argentina sobre los descendientes de esclavizados acá en Argentina. Entonces, quizás tenga ese nombre, quizás no, bueno, pero eso es algo que estamos impulsando ahora y nos estamos construyendo desde el afrofeminismo. Quería hablar de eso, quería hablar de uno de los términos que también, además del fundamentalismo, puedo incluir en nuestra lucha, que es la expoliación, que es ese arrebato salvaje, ese arrebato, porque no, el hurto, el trasplante, son palabras como que ya están utilizadas, pero la expoliación directamente es la negación absoluta y la destrucción de todo un pueblo, como fue nuestro pueblo africano del que descendemos. Esa expoliación hasta hoy día sigue. Nosotros somos seres que nos construimos desde la fe, desde la religiosidad, desde una creencia, y sin embargo siguen hablando por nosotras. Bueno, no sé, la Biblia, la interpretación de la Biblia, cómo han dominado a lo largo de la corona española, donde empieza ahí el racismo a partir de la corona española y antes del siglo XV, no es que el racismo comienza una vez que es hecho el trasplante de los esclavizados hacia América, ¿no? Sino que el racismo es construido mucho antes y es una ingeniería muy fina. El racismo nosotros tendríamos que poder leerlo, poder tener acceso en las escuelas primarias, secundarias, donde nuestros niños puedan debatir, leer y contar, y saber y conocer la verdadera historia. Y esa historia tendría que estar contada por nosotras. Somos pocas, no damos demasiado abasto, pero estamos en esa transición de unión, de unir nuestras voces, de unir nuestras voces con más mujeres de pueblos originarios en este territorio y de elevarnos. Bueno, nada más, esos son los disparadores, la expoliación, el racismo, el fundamentalismo religioso. Y bueno, nada más. Gracias. Mi nombre es María Urquizu, integro el Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir y la columna antirracista de negras, indígenas, racializadas, travestis, trans, no binarias, gordos, gordas, bisexuales, que en un principio era la columna negra, indígenas, racializadas y disidencias. Y luego nos pareció importante que ponerle voz y palabras a eso que englobaba las disidencias. Cuando nos invitaron, creo que es una invitación no personal, sino una invitación al movimiento, por sus prácticas y por sus acciones dentro de la lucha antipatriarcal, porque nosotras no somos feministas, nosotras somos mujeres antipatriarcales, no creemos que vamos caminando de la mano de los diversos feminismos en tanto y en cuanto entiendan que somos sujetas protagonistas de derechos con voz propia, con acciones propias, con organización propia, con modos propios, y que no estamos, que de hecho la columna surge y nace a partir de la necesidad de tener un espacio donde discutamos entre hermanas indígenas, que discutamos entre racializadas, qué significa ir, por ejemplo, a una asamblea de un 8 de marzo, cuáles son nuestras demandas en ese espacio feminista, cuál es nuestra demanda en un espacio como el 3 de junio, cuál es el espacio que vamos a tener en una movilización o en un discurso. ¿Es solo poner la cara y leer un párrafo de una demanda? ¿O implica una discusión adentro del movimiento feminista, de todo ese movimiento amplio feminista y de mujeres que luchan, ¿no? Porque tampoco las vamos hay muchas otras organizaciones que por ahí tampoco se llaman feministas y sin embargo están en esos espacios peleando y disputando derechos, ¿no? Esa era la intención y es la intención, es la necesidad de poner y buscar el fortalecimiento de las hermanas en todos los espacios, sea en todas las instituciones, sea cultural, sea política, sea artística, sea en las políticas públicas, porque por ejemplo en las políticas públicas, cuando hablamos de una campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, nosotras por supuesto que acompañamos y apoyamos esos espacios, pero también decimos que cuando se llamó a hablar en el Senado, la voz de las indígenas no estuvieron presentes ahí. No hablaron y no dijeron qué es para ellas la accesibilidad a un aborto, por ejemplo, ¿no? Porque entonces ahí seguramente les hablarían de que nosotras abortamos desde tiempos ancestrales, de que nosotras no le pedíamos permiso al Estado para que nos permita o no abortar, que teníamos nuestras propias medicinas ancestrales que hacían que nosotras podamos transitar un aborto en condiciones óptimas, ¿no? No sin tener que morirnos en el intento. Entonces, desde esa mirada, pensamos una salud que pueda integrar la libre determinación de los cuerpos de las mujeres de las naciones indígenas, que es un modelo totalmente diferente al modelo médico, sea hegemónico o sea alternativo. Porque entonces tenemos que empezar a pensar cómo son o cómo están diseñadas las políticas de salud sobre nuestros cuerpos, cómo se respetan, por ejemplo, nuestras sabidurías, nuestras prácticas medicinales ancestrales, ¿no? Que en general desde la medicina lo desestiman, no las tienen en cuenta, y sin embargo en las barriadas, que es donde habitan un montón de indígenas, que hoy se llaman villeras, ¿no? Porque parece que hoy parece que los espacios generan nuevas identidades, y nosotras no estamos en desacuerdo, nos parece bien que cada una vaya buscando su autopercepción, encontrándola, reforzándola, pero esas identidades villeras son identidades indígenas negadas, que no se fortalecen, que entonces bajo el villerismo ocultamos a la nación quechua, a la nación guaraní, a la nación mapuche, a la nación colla, y se termina en una lucha supuestamente que va de la mano con de las calles y de los reclamos, se terminan invisibilizando las naciones indígenas. Ese es el debate que vamos a dar a todos los espacios, ¿no? Entonces de repente aparece la identidad villera feminista y la abrazamos y nosotras nos reconocemos porque muchas de nuestras identidades, antes de vivir en una casa, en algún barrio con infraestructura, hemos pasado por las villas. De hecho, mi origen es de la Villa 1114. Si yo hay con alguien con las que me identifico, es con el movimiento villero. pero aún así cuestiono ese movimiento villero y les digo, es deber del movimiento villero comenzar a fortalecer las naciones indígenas que habitan en esos espacios, porque es en esos espacios donde comienza a crecer fuertemente y actúa el racismo sobre los cuerpos de nuestras infancias. Entonces, es deber de las organizaciones, porque sabemos que la derecha no va a hacer nada en pos de recuperar nuestras identidades, pero sí creemos y sostenemos y confiamos y tenemos esperanza que las organizaciones sociales, que los movimientos sociales, que los feminismos van a aportar a esa lucha que queremos caminar entre todas, pero siempre respetando nuestros protagonismos, respetando nuestras cosmovisiones. Hay también dando vuelta diversas identidades que esconden la nación indígena. Y nosotras muchas veces vamos y cuestionamos, pero no porque cuestionamos al movimiento o el trabajo que vienen haciendo, sino que repensemos qué pasa con las academias que nos exigen instalar nuevas categorías para poder tener un lugar en la discusión y en el debate académico contemporáneo. Entonces es necesario comenzar a resurgir categorías académicas pensadas y llevadas adelante. En ese pensar nuevas categorías académicas están anulando las identidades indígenas. Porque si hay algo que también tenemos un parecido con las disidencias es cuando las compañeras que descubren sus nuevas sexualidades les dicen que salieron del closet, nosotras les decimos, nosotras también salimos del closet identitario. Porque tenemos que salir a decir y a reafirmar nuestra identidad quechua, mapuche, coya, cuom, la que fuere. Porque fuimos educadas en las ciudades, porque nos formamos en las ciudades, donde nos anularon nuestras identidades, donde nos enseñan a decir que somos descendientes de quechuas, descendientes de coyas. No somos descendientes. Somos collas, somos quechuas que estamos caminando, tratando de volver a recomponer todo eso que nos robaron, toda esa identidad que nos arrebataron. Y desde ahí comenzamos un fortalecimiento identitario. Y en ese fortalecimiento identitario comienzan a aparecer el cuestionamiento de los Estado-Nación. Y en ese cuestionamiento del Estado-Nación empezamos a pedir territorios. Y empezamos a entender cuál es la lucha de nuestras hermanas de territorio cuando ocupan espacios, ocupan territorio y no les importa si tienen que morir por defender ese territorio. Recién ahí comenzamos a entender la lucha territorial. La lucha territorial no es un eslogan y la lucha territorial no categoriza a nadie por más o menos luchadora. La lucha territorial es lo primero que las naciones indígenas debemos empezar a cuestionar. Debemos empezar a reclamar el territorio arrebatado por la conformación de los Estados-Nación. Y cuando empezamos a reclamar esos territorios, empiezan a temblar los privilegios que fueron formados en pos del arrebato de los territorios. Entonces, ese es nuestro aporte. Nosotros hablamos de la libre determinación de los cuerpos. Nosotros hablamos de la libre determinación de los territorios. Nosotros hablamos de la libre determinación de los pueblos. ¿Por qué hablamos de esto? Porque nuestros hermanos y nuestras hermanas han sido degollados, descuartizados, y hoy lo que se vive en Bolivia para nosotros no es nada nuevo. Es más de lo mismo. La diferencia es que tuvimos 14 años donde la huipala, donde el ser indígena y donde el andar en pollera era orgullo. Y donde en las grandes reuniones de los gobiernos había un indígena como presidente. Esa es la única diferencia. Después, lo que se vive, si caminan por Villa Soldati, van a escuchar un montón de historias tremendas de lo que les hacen a las mujeres de pollera, para sacarle sus pesitos cuando van a vender a las ferias. Si van a cualquier otro barrio, escuchen las historias de los jóvenes y de las mujeres bolivianas o de la nación boliviana, de la nacionalidad boliviana, cómo viven, cómo las maltratan, cómo el racismo cotidiano se ejecuta sobre esos cuerpos. Lo que está sucediendo en Bolivia es destapar una olla de un racismo que existe acá en Argentina y que existe en toda Latinoamérica y que por suerte, lejos de verlo como doloroso, lo vemos como esperanza, porque muchísima gente comienza a cuestionarlo. Nosotros siempre vamos a poner los muertos y las muertas, pero sabemos que los ponemos en pos de que nuestras infancias no sufran más racismo, no sufran más el maltrato, la humillación que sufrimos durante todos estos años. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Zulema Enríquez, yo soy quechua, soy hija de bolivianos para los estados, yo soy periodista, soy docente en la UNLP y en la UNDAP, pertenezco al tejido de profesionales indígenas de Argentina, y además a la campaña Somos Plurinacional y a la comisión organizadora del encuentro plurinacional de mujeres trans, travestis, lesbianas, bisexuales y géneros no binarias, número 34, que se hizo en la ciudad de La Plata, que es la ciudad donde yo vivo. Agradezco a Lu, que además de ser una colega, es una compañera de hace muchos, muchos años de militancia respecto de la causa indígena en los medios, cuando esto se trataba así y no figuraba y no existía. Pasaron muchos años y hoy creo que la coyuntura hizo que dispute la agenda política de los medios. Agradecida por la invitación de poder escucharnos y de repensar lo que decimos. Yo creo que personalmente estamos atravesando un año absolutamente movilizador y desestructurante en muchos sentidos. No termina el año y cada día nos damos cuenta más de lo que va sucediendo a nivel regional, a nivel latinoamericano o de la Via Yala, de esa América morena, india, afro, mestiza, y que esa transformación, esa movilización constante nos lleva a desestructurarnos. Hay una palabra muy, muy habitual, ¿no?, que es la deconstrucción, que estamos atravesando todos y todas por ellos, partiendo de que todos somos seres colonizados, pero que me parece que este año, y desde un lugar muy particular, desde una trinchera muy particular, que es el feminismo, estamos aprendiendo a aprender, con H, nuestras miradas muchas. Y esto que parece una opinión bien personal, digo, por el proceso que hemos vivido este año y que me parece súper reconfortante cerrarlo en una ronda para hablar de feminismos en plural, es justamente lo que nos debe seguir motivando a entender los procesos políticos históricos que estamos atravesando. No es fácil hablar de los feminismos, porque constantemente, a pesar de la disputa, que hay que darla, porque no vivimos aislados como pueblos originarios, digo, desde el lugar que me toca, en la Amazonía, para entender que desde ahí se hace la lucha esencialista. Vivimos en una ciudad, soy una indígena urbana, entiendo que hay que disputar sentidos, entiendo que hay que disputar política, entiendo que es el rol y el lugar que asumimos cada uno desde nuestros lugares y nuestros espacios. Entiendo a mi trabajo como un espacio de militancia, entiendo que el feminismo me ha enseñado a ese lugar de trinchera para deconstruir y para romperse sentidos constantemente. Y esto no es fácil, inclusive dentro de los propios feminismos. Y sobre esto me quiero centrar. Parece que hablar de feminismos nos iguala en muchos lugares y nos hace sentir enarbolando las banderas de la igualdad social. Y por supuesto que entendemos que el feminismo es eso, la posibilidad de igualdad social y proceso, como un pensado como un proceso emancipador para una sociedad o como pueblo. Ahora, esto que suena muy lindo en la práctica y en la realidad no es así. Entendemos y hemos vivido que hay muchas miradas de ese feminismo, a pesar de que históricamente siempre nos han querido enseñar de que hay un solo feminismo, hay una sola forma de ver y de construir esa relación de lucha, de empoderamiento, de resignificación de nuestra identidad, de construcción política. Y esto me parece clave y central, porque a pesar de todo esto, a pesar de que peleamos mucho, digo, para hablar de la plurinacionalidad a través de un encuentro que durante 33 años se identificó como solamente de mujeres, a pesar de que reconocieron que siempre la participación indígena y de las disidencias estuvieron presentes, pero que no era necesario nombrarlo porque siempre estuvieron. Entonces, ¿para qué cambiar y nombrarlo ahora si siempre estuvieron? Porque hay una mirada respecto de esa construcción identitaria que, por supuesto, es la consecuencia de la construcción de un Estado-nación que se construyó en el marco del genocidio de los pueblos originarios, pero con la consecuencia y el objetivo político absoluto de homogeneizar a la sociedad, de entender que todos, todas, todes somos productos del crisol de raza europeo. Por supuesto, los 36 pueblos originarios que hoy existen en Argentina y las 16 lenguas indígenas que se habla no conformaban parte de esa construcción identitaria. Digo, esto que parece uno que lo tenemos asimilado y cualquiera de nosotros acá, digo, podemos hablar de nuestra Constitución y de las reformas y el artículo 75 y el 169 de la OIT y la Ley de Educación Federal que reconoce la educación intercultural y la Ley de Relevamiento de Tierras y la Ley de Comunicación que incorpora a los medios indígenas, entendiendo que la comunicación con identidad es un derecho. Digo, y podemos seguir hablando de un montón de hermosos reconocimientos de nuestros derechos y de nuestras existencias. Muchos más, ¿eh? La lista todavía es más. Está genial eso. Ahora, de eso que es legislación, de eso que es escrito y que, por supuesto, es conquista de derechos, porque eso no lo hizo porque alguien era bonito y lo escribió, sino porque eso costó la lucha de nuestros hermanos, de nuestras hermanas y de nuestros hermanes, ¿cuánto de eso se lleva a la practicidad? ¿Cuánto de eso lo hacemos en nuestras prácticas y en nuestras desconstrucciones y en nuestras relaciones sociales lo hacemos real? Me quedo con esta idea de cuánto de eso se hace en el feminismo. Digo, y no es tan fácil. Digo, ¿no? No es tan fácil porque hay muchas miradas y sobre todo hay una mirada hegemónica de esa construcción feminista. Y lo vemos y lo replicamos constantemente, ¿no? Lo vemos hace muy poquito, digo, cuando una feminista súper reconocida inmediatamente, no solo casi no reconocer al golpe de Estado en Bolivia, lo primero que hace es analizar o el análisis político respecto del proceso que vive el Estado plurinacional, resolverlo en términos de binario y no binario, digo, ¿no? Un análisis muy simple, muy básico. Y desde su academicidad y desde su prestigio, desde sus trayectorias, inclusive no reconocer que hay otras posibilidades de pensar. Ese es el feminismo de mujeres blancas, ese es el feminismo colonial, ese es el feminismo teoricista y académico, ese es el feminismo que está sujeto en su posicionamiento, absolutamente convencido de que esa es la realidad construida y política y el camino necesario, sin la posibilidad de entender y de ver que hay otras realidades y hay otras formas de construcción políticas entre mujeres y entre identidades no binarias. Digo esto, que lo resumo y lo pongo en un término muy simple, digo, es algo que reproducimos constantemente en muchos ámbitos, por supuesto desde la academia, pero por supuesto también en el ámbito político, ¿no? En las políticas públicas de los gobiernos, en los espacios, en nuestros espacios de militancia política, ¿no? En nuestros espacios, digo, partidarios y no partidarios, en nuestros movimientos. Digo y disparo todo esto para repensar nuevamente qué relaciones construimos entre nosotras y entre nosotres y con nuestros compañeros varones también. ¿Qué construcción y qué feminismo militamos? cuando las compañeras hablan de un feminismo antipatriarcal, cuando hablamos de los feminismos también son villeros, los feminismos también son afro, los feminismos son de los territorios, pero los feminismos también son urbanos y diversos, los feminismos son comunitarios, los feminismos también son indígenas, los feminismos también son migrantes. Los feminismos se construyen desde muchas diversidades y si nosotras y nosotres no podemos entender, ver, relacionarnos y respetar eso, reproducimos las prácticas colonialistas en las cuales hemos sido educados, desde la educación formal hasta la educación universitaria, que por supuesto tiene una matriz eurocéntrica. Entonces, agradezco esta posibilidad de repensar desde qué lugares hacemos política. Yo estoy convencida que es la forma de romper todas estas barreras que estamos hablando de una sociedad injusta, patriarcal, machista, heteronormativa, binaria, ¿no? Y que nos construyen determinados modelos. Es este lugar, disputar sentidos, disputar poder, disputar la academia, compañeras y hermanes. Porque si no disputamos la academia y dejamos que ese lugar sea para lo que criticamos, ¿qué feminismos estamos construyendo? Digo, allí hay una responsabilidad que tenemos todas y todes en nuestros espacios de militancia, ¿no? Me parece que esto es algo fundamental para otra vez, repensar qué relaciones estamos construyendo. Cuando nuestras hermanas mayores hablan de la cosmogonía o de pensar otra forma en el tiempo de manera circular y de relacionarnos e inclusive del momento histórico que estamos atravesando y entendemos que es el buen vivir, que es simplemente ni más ni menos que la condición de estar mejor, de igualdad social, de procesos emancipadores, entendemos y sabemos que ese es el feminismo. Ahora, no lo vamos a hacer con las viejas prácticas de las cuales venimos, de las cuales estamos deconstruyéndonos, estamos peleándonos con esos procesos educativos en los cuales nos han formado, inclusive en los espacios en donde militamos, y esto es muy importante, inclusive en las organizaciones y los espacios políticos conscientes de derechos humanos. Digo, acá podríamos hablar un montón, no es el tema, digo, pero los espacios de derechos humanos de nuestro pasado reciente, que Argentina tiene una política importantísima respecto de la construcción de la memoria colectiva. ¿Cuánto de nuestra mirada y nuestra participación indígena, afro, está en esos espacios? ¿Cuánto de esa bandera está dentro de esos espacios? ¿No? Y alguna mira, bueno, sí, digo, pero hay todavía un largo proceso para seguir caminando. Por eso agradezco la invitación para seguir repensando desde qué lugares construimos nuestras relaciones interpersonales y estar convencida de que, por supuesto, estamos atravesando otro momento histórico, otro momento político, donde estamos convencidas también de que hay una necesidad histórica y que viene siendo una reparación histórica también para los pueblos sometidos de toda la Via Yala, de la región y particularmente de Argentina, y la necesidad de entender que somos plurinacionales y que el Estado argentino debe reconocerse como un Estado plurinacional. Ese es el objetivo político, ese es el legado que nos deja Evo Morales, pero no Evo Morales en la figura del hombre solamente, sino en ese proceso para el cambio que durante esos 14 años ha enseñado al mundo, que hay un pueblo que resistió más de 500 años, que hay un pueblo empoderado, que hay un pueblo que hace política, que hay un pueblo que disputa, que hay un pueblo que es activo, que milita, pero sobre todo que hay un pueblo libre. Muchas gracias. Bueno, gracias por la invitación. Qué difícil seguir después de todo esto que están diciendo las compañeras. Casi me da calor seguir hablando, pero me gustaría retomar lo que dice, porque me parece que viene bien hilado esto. La compañera hablaba de salud y justicia. Me parece que la educación es fundamental. No solamente más cerca. Me parece que la educación es hoy clave y que tenemos que, como feministas o como defensores de derechos humanos, como activistas, militantes, tenemos que encontrar las maneras de poder incidir en la educación. La última encuesta que se hizo sobre convicciones religiosas en la Argentina se hizo ahora después de 10 años, muestra como el avance enorme de las iglesias neopentecostales, que son estas más radicales y fundamentalistas de todas las iglesias evangélicas, están creciendo, pero están creciendo especialmente en aquellos lugares donde hay menos educación. Es muy clara la proporción que hay de cuánta más fuerza tienen estas iglesias y estas tradiciones fundamentalistas en aquellos espacios donde hay menos educación. Entonces parecería que la educación es la clave, pero como dicen las compañeras, no nos sirve esta educación que es racista, que es clasista, que es sexista, que no las vea compañeras indígenas, no las vea las compañeras afro, pero tampoco nos vea compas trans, tampoco ve compas con discapacidad. Es una educación que yo creo que si hay un lugar donde podemos hacer la revolución es juntando nuestras energías para transformar la educación que tenemos y a través de esa revolución pensar nuevamente qué tipo de educación queremos y cómo hacemos para que eso no sea un camino de liberación y no un camino de opresión. Arréglate. Bueno, buenas tardes, gracias por la introducción. Justo iba a decir eso. mi nombre es Siri Sorteleao, bueno, también muy conmovida por la invitación. Todo lo que pensaba decir o que me parecía importante decir cuando llegué ya no me parece tanto. Las diferentes intervenciones me fueron movilizando en diferentes sentidos. Cuando escuchaba a la compañera, pensaba en mi propia historia familiar y me figuraba a mi madre diciendo: nosotros somos afrodescendientes y no conozco nada más de la historia y tampoco pregunté, porque la que prevaleció fue la historia del tatarabuelo embajador francés y el resto no sabemos nada. Entonces, bueno, voy a hablar por teléfono con mi madre esta noche. Eso por un lado. Por el otro lado, siempre menciono desde qué lugares me inscribo. Yo soy bisexual feminista, pertenezco a la agrupación, al grupo Bisexuales Feministas y también un espacio que es AIESI, Asociación Interdisciplinaria de Educación Sexual Integral. Y hablo de esto porque, no en el sentido de la chapa, sino para mencionar cuáles son las herramientas con las que intervengo en el contexto en el que trabajo. Cuando pensaba en la consigna Feminismo sin Fronteras, pensaba en la Avenida Rivadavia. Yo soy docente de lengua y literatura y para mí la frontera es la Avenida Rivadavia. Trabajo en una escuela que es el Comercial 6 América, paradójicamente, que queda frente al Parque Indoamericano. Yo llegué a la escuela hace aproximadamente 10 años y al poco tiempo fue la terrible represión en el Parque Indoamericano que estableció para mí un claro objetivo político y pedagógico. La población de esta escuela es un 70% migrante o hijos de migrantes, mayormente bolivianos, en menor parte paraguayos y peruanos. Este escenario es muy significativo porque, a pesar de que estos son los porcentajes, ese otro 30-40% que queda de personas argentinas y que se identifican fuertemente como argentinas son las personas que tienen la potestad de ejercer múltiples violencias, desde el equipo de conducción hasta los compañeros de chicos y chicas bolivianos y bolivianas. Hace un tiempo empezamos con un grupo que casualmente es el mismo grupo, digo casualmente y no tanto, el mismo grupo de profes que trabajamos ESI, porque por algún motivo los chicos y las chicas que sufren violencia racista acuden a las personas que trabajamos ESI desde un paradigma feminista para hablarnos de las cuestiones que les pasan. Nos mencionan, por ejemplo, que cuando llegan de Bolivia, sus primos que ya están acá les piden que practiquen la ya, porque si no te sale te van a cagar a palos. Y esto es literal. Y hablo de esta literalidad porque me parece que es necesario ser cada vez más explícitos y explícitas. Las pedagogías blancas y el discurso lavado nos han enseñado a hablar y trabajar en relación al bullying. Bullying es un término de la pedagogía blanca, ¿sí? Es un término que no nos sirve para nada. más allá de que sea en inglés, no nos sirve absolutamente para nada, porque está encubriendo racismo, xenofobia, gordofobia, homofobia, transfobia. Y declamativamente nadie podría decir, todo el mundo diría que ser racista está mal. Pero sin embargo, se sigue sancionando a pibes y pibas que no cantan el himno porque no quieren o porque no lo saben. ¿Sí? Se lo sanciona. Se naturaliza que los pibes y pibas argentinos y argentinas digan que los bolivianos tienen olor. Y la reacción de muchos y muchas docentes es explicarle a los pibes bolivianos que se tienen que bañar. Sí. Y les dicen, es parte de la ESI, el cuidado del cuerpo, la higiene personal, te tenés que bañar, ¿no? Y también se criminaliza a los pibes y las pibas que no van sus familias a firmar el boletín, pero, por ejemplo, no se habla de las condiciones de trabajo en los talleres clandestinos y la imposibilidad de madres, padres, personas cuidadoras de salir de esos lugares, ¿sí? Cuando pienso en un feminismo sin fronteras, pienso, por ejemplo, el año pasado en los debates en relación al aborto, cuando las pibas me preguntaban, profe, ¿qué colectivo me tomo hasta la plaza? Y esto parece casi distópico, ¿no? O sea, parece como, bueno, hay aplicaciones. Y la realidad es que no es fácil para un pibe o una piba migrante ir con su madre chola en el 50 y llegar hasta la plaza, ni mucho menos subir al subte. Y cuando pensaba también en la palabra de construcción, ¿no? Que cada vez a mí me cae más antipática. Yo siento que hace falta poner mucha energía en la construcción, porque desarmamos un montón. Pero para armar, del otro lado de la frontera de Avenida Rivadavia somos muy pocos y pocas. Y pensaba en cómo nos ha emocionado, pero también cuánto de encubrimiento tienen algunos eslogans, como con esto de ahora que estamos juntas, ahora que sí nos ven. La verdad es que ven y vemos a muy pocas y a muy poques. Y pensaba en la falta de herramientas también para abordar algunos conflictos. Hicimos un cortometraje documental hace unos años que se llamaba Somos buenos pero no tan buenos, y hacía alusión a pibas y pibes argentinos que reconocían el racismo y la xenofobia en la escuela. Entonces decían los argentinos, bueno, sí, somos buenos, Messi, todo esto, pero no somos tan buenos, porque, por ejemplo, descubrieron que en el Parque Indoamericano había una placa que recordaba a los desaparecidos y desaparecidas bolivianas que estaba tapada por los yuyos. La pueden ir a ver, esto es constatable. Y cuando hablamos de, por ejemplo, el golpe de Estado del 76, siempre estamos volviendo a la argentinidad, ¿no? Entonces, lo que yo estoy tratando de llevar a los diferentes espacios feministas es este feminismo que siento que necesita pensar en la pedagogía como una herramienta de transformación. La tarea docente es una tarea que ha sido feminizada y por lo tanto descalificada por mucho tiempo, y no solamente por el patriarcado, sino también por otras estructuras patriarcales como la academia. Yo siempre digo que no accedí a la academia porque vengo de una familia que históricamente limpió baños en la zona sur de Rosario, desde la zona sur de Rosario, y no pude pasar por la universidad. Entonces toda la teoría que generó la generó a partir de otros recorridos en el conocimiento. Y pensaba en esto que decía la compañera, de los verdaderos procesos de replantear los privilegios también tienen que ver con poder socializar herramientas para sistematizar experiencias y, sobre todo, construir herramientas que nos permitan dar batallas con estas violencias cotidianas de las que somos testigos más o menos activos o pasivos. Siento que es la primera vez en la que hablar de mi práctica pedagógica y mi contexto de trabajo es significativo, porque a veces parece que lo único que tiene espacio, prestigio y glamour es hablar de lo que pasa en Juan. Bueno, muchas gracias. Bueno, A ver, yo no sabía de qué iba a hablar. Agradezco a Luciana la invitación. No tenía ni idea, en realidad estoy estallada a partir del día del golpe de Estado en Bolivia. Fue como si, no sé, una bomba gigantesca hubiera caído y no sé dónde pararme. O sea, tengo 55 años, me crié en distintas dictaduras acá en Argentina. Conocí pocos días de alegría, los 45 días del gobierno de Cámpora en 1973, y después, bueno, triple A, represión, dictaduras, qué sé yo, todo lo que sabemos. Hubo un proceso revolucionario interesante también en Argentina, pero fue la revolución aquella fue derrotada. Entonces, bueno, lo que ocurre en Bolivia en este momento me tiene conmocionada, por decirlo de una manera. Creo que sea... Quiero hablar también desde mi biografía. Yo también vengo de una familia afroargentina por parte de padre. Sé que tuve una bisabuela que vivió en Dolores y que es la que nos dio nuestro apellido. Mi apellido Carrasco es el apellido de mi bisabuela porque los blancos no daban el apellido a los hijos de las negras. Después mi abuelo fue culata del irigoyenismo. Culata quiere decir guardaespaldas, ¿no? Los tipos que dan la vida por un caudillo. Seguramente su familia había sido federal si fueron irigoyenistas antes. Después, cuando fue la revolución del 17 de octubre de 1945, mi abuelo pasó, como muchos radicales irigoyenistas, al peronismo. Vengo de una familia de la resistencia peronista. Cuando terminó la... No, todavía estaba la dictablanda de Viñone, pero todavía desaparecían compañeros. Pasé a militar en la JP, Intransigencia y Movilización Peronista, que era la izquierda de la juventud peronista, que era casi como decir Montoneros vuelve, algo así. Así que bueno, esa es mi procedencia. Estuve en otros espacios peronistas después, cuando me enteré de lo de la contraofensiva del 79-80, y me parece que la dirección de Montonero fue criminal en esas acciones. Entonces, bueno, pasé a otros sectores de la JP. Harta del machismo y de que me quisieran enchufar una relación heterosexual, embarazo, lo que fuere, porque... Yo era lesbiana, pero en la JP eso no se podía decir. Eso tira por el suelo también la teoría de los 30.400, ¿no? No estábamos en los planes de exterminio del Plan Cóndor, las lesbianas, los gays, etcétera. En todo caso, éramos, como siempre, víctimas de la represión, de la división de moralidad de las distintas policías, solo que, bueno, eventualmente podías caer en una comisaría que a la vez fuera pozo. Entonces ahí ya la situación era más confusa, ¿no? Bueno, de ahí pasé al feminismo. Era el feminismo de las 50 locas, burguesas, pequeño burguesas, estudiantes, universitarias, etcétera, más de casa, y familiares de detenidos desaparecidos, ¿no? Esa era la gente más o menos que integraba el feminismo en el 85 cuando yo entré. Bueno, volvemos a hoy. Yo creo que se dio una vuelta de página feroz con el golpe de Estado en Bolivia. Volvieron los golpes de Estado militares a la antigua en la región. Ayer estaba escuchando la televisión los testimonios de personas arrojadas desde helicópteros en la represión. Hacer paralelismos con lo que ocurrió aquí, es obvio. Y por otro lado, el terrorismo de Estado en la represión a la protesta en Chile. digamos que es un terrorismo de Estado con desaparecidos de manera descarada. No es solo la protesta que avanza, no sé cómo estará la situación en Colombia, no sé, en Haití, pero digamos el estado de situación en este momento, en esta parte de la región, en el Cono Sur, me parece súper alarmante, ni que hablar del triunfo de la derecha en Uruguay. O sea, por parte de por línea materna soy uruguaya también. Soy argentina y soy uruguaya. Nací en Buenos Aires. En el feminismo ya vimos, lo comentó la compañera, hay compañeras bolivianas, feministas, lesbianas, que han estado agitando contra la revolución indigenista de Evo Morales hace mucho tiempo, hablando mal sobre Evo Morales en Europa. De hecho, he cancelado algún contacto europeo en Facebook por ese motivo, porque me decían, no, pero fulanita dice que no, que Evo es un desastre, que es machista, que bueno. Sí, otra también, no la única. Esa es una, después otra más, lo mismo. O sea, en la época en que se puso en marcha el golpe blando contra Evo, un golpe casi calcado al que le hicieron a Lugo en Paraguay, con la cuestión de que era padre de hijos de los que no se ocupaba, bla, bla. ¿Viste? Porque, bueno, venimos antes de esta vuelta de página del golpe de Estado en Bolivia, venimos de temporada de golpes blandos en toda la región, incluso el golpe contra la presidenta Cristina Fernández, el golpe comunicacional y judicial. Eso fue un golpe blando. Si no, Cambiemos no hubiera gobernado los 4 años que gobernó en este país. Bueno, así que bueno, el tema de los cuestionamientos a Evo, a mi parecer se lo cuestionó desde el feminismo radical. O sea, este feminismo que sostiene que la opresión de los hombres sobre las mujeres, entendidos biológicamente, ¿no? Desde el biologicismo, ¿no? Es la madre de todas las opresiones. Y lo que principalmente cuenta es eso. Si solucionamos ese problema, todos los demás problemas, todas las demás opresiones se solucionarían automáticamente. Es algo parecido a cuando la izquierda dice que si se termina el capitalismo, también se terminan todas las opresiones. Se están olvidando de las opresiones de género y sobre todo de la opresión racial, de la categoría de raza. Eso no quiere decir que no haya compañeras que puedan hacer críticas a algunos aspectos del gobierno de Evo Morales, pero en un contexto de golpe de Estado y de una dictadura sangrienta presidida por una mujer, pensemos de vuelta en el feminismo radical, por una mujer que gobierna para los sectores privilegiados. Bueno, ponele, qué sé yo, ¿viste? No sé. Sí, mi abuela, sí, yo qué sé yo, mírenme, no sé, ¿viste? Mi abuela guaraní, ¿viste? Era más bien de tener hijos naturales por allá por Corrientes. Andás a ver con quién salió, ¿viste? Pero bueno. Pero esta cuestión del feminismo de apoyar a los golpes de Estado en la región no es algo nuevo. Las feministas que militamos en los años 80 tenemos recuerdos de lo que ocurrió con el feminismo acá durante la dictadura. Hubo feministas que apoyaron a los militares. No solo que apoyaron a los militares, sino que una feminista que en su publicación recibía publicidad del diario Convicción, que era el diario del dictador Massera. Esa feminista se llama María Elena Odone. Y es paradójico, porque a María Elena Odone también le debemos haber hecho mucha acción directa, de ser una de las feministas que principalmente ganaba las calles, de lo más aguerrida. O sea, muy admirable en ese sentido, pero al mismo tiempo, como fue esposa de militar y heterosexual, defendía a los militares y consideraba que los guerrilleros habían sido unos asesinos, Por lo tanto, bueno, la suerte que tuvieron, bueno, no era una sorpresa. Y durante los 80 nos acusaba a las feministas que realizábamos actividades con organismos de derechos humanos de feministas rojas. O sea que no es algo nuevo eso. Otro tema, un poco para traer de afuera, que no parece ser, digamos, las feministas o antipatriarcales feministas y antipatriarcales que nos reunimos aquí, porque bien dijo María que no todas somos feministas, es un tema para pensar, porque la base de los feminismos es un feminismo, son los feminismos universalistas, me lo comentaba el otro día una compañera afroargentina, que cifra el momento de inicio del feminismo en la Revolución Francesa, cuando las negras, para resistirse y poder escapar de los esclavistas, se hacían sus trenzas para enseñar el camino de huida, y eso era feminismo, pelear para escapar del amo blanco. Así que bueno, ese fue pero tenemos un problema, ¿no? Porque el feminismo que ha salido masivamente a las calles en estos años es un feminismo que está muy teñido de este feminismo radical y de un feminismo de la diferencia, que se impuso a partir de la función pedagógica, ya que hablamos de educación, que hizo Fabiana Túñez durante muchos años, más o menos a partir del año 2000, en los medios de comunicación, cuestión que la mayoría de las periodistas y comunicadoras que se dicen feministas hoy en Argentina se han educado en la pedagogía de Fabiana Túñez y de la Casa del Encuentro, que es un feminismo de matriz radical y de feminismo de la diferencia que comenzó más o menos cuando se retiró el feminismo materialista, más o menos a finales de los años 80, que habían traído las compañeras de La Plata, por cuestiones de salud de ellas, esa línea se extinguió y cobró fuerza el feminismo radical. Y a eso después, en la Casa de las Lunas, se le sumó un feminismo, un lesbofeminismo de la diferencia, donde se exaltaban los valores esenciales de las mujeres, y bueno, viste, como que el lesbianismo era el sumum de todo eso, ¿no? Y de ahí, bueno, pasó a ese feminismo, como Fabiana Túñez formó parte de una revuelta que hubo en la Casa de las Lunas y del sector que triunfó tomando la Casa de las Lunas, después la casa cerró y ella abrió la Casa del Encuentro. Entonces, ese feminismo pasó de ahí a los medios de comunicación y de ahí a la impresionante primera marcha del Ni Una Menos. Todavía estoy impresionada de la experiencia de estar ahí en el medio y no poder respirar. Marcha a la que convocó también la Iglesia Católica Argentina. Si ustedes recuerdan, estaban las banderitas en las parroquias y de hecho yo fui a esa marcha con mi profesor de teología de PUAM, que era un cura, era el secretario de Asuntos Académicos de la UCA, que venía a darnos clase de teología del pueblo, porque nos querían dar la nueva bajada de Francisco Bergoglio. Muy interesante, aprendí mucho en esas clases. Fuimos juntos con el señor cura a la movilización del primer Ni Una Menos, y ahí nos separamos, taza a taza, cada cual a su casa, él con sus chicas antiaborto y yo con el grupete gigantesco nuestro, pero igual no llegué a dar con nada porque no se podía respirar, porque claro, convocó Canal 13, convocaron los medios pedagogizados por Fabiana. Bueno, nada, eso quería decir, y que bueno, nuestras democracias son sumamente endebles. Ah, y que sigamos pensando un poquito por qué un sector del feminismo fue del brazo con la legisladora Silvia Lospenato, que fue la legisladora que llamó a votar la reforma previsional hambreadora y genocida de viejes en este país, ¿Qué nos está pasando también con con las personas que no están en edad de gestar? Si esas personas le importan al movimiento, a los movimientos feministas, porque conversando también con esta compañera negra que estuvo de viaje por Guinea, aprendió algunas cosas y demás, me contaba la fuerza y el valor y la importancia que tienen las personas mayores en la cultura afro y en las culturas originarias. Y por qué para nosotros son personas que, bueno, que podemos sacrificar al fragor de una lucha que consideramos prioritaria, hablando de salud. Bueno, gracias, Lu, por invitarme. Estoy un poco nerviosa, no me gusta mucho hablar con micrófono. Había ordenado un poquito, bueno, mi nombre es Camila, soy migrante, nací en Chile, soy exiliada por la educación de mercado de mi país. Y bueno, es un poco difícil hablar hoy. Estamos con un momento un poco intenso en Chile, las cosas están siendo crudas y bellas al mismo tiempo. Estoy por irme, por fin. Hace un mes y medio que quiero estar allá y no puedo. Y bueno, nada, quería contarles un poquito lo que estuve pensando, porque para poder sobrevivir lejos en este momento, mi ejercicio fue pensar políticamente qué estaba pasando en Chile y cuáles pueden ser las salidas, para ordenar un poco la cabeza, si no era agobiante todo el tiempo estar pensando en lo terrible que está haciendo la reacción de la derecha en Chile. Vengo de una historia de militancia extraña en Chile. Mi familia, mi abuelo militaba en el Partido Comunista, en el Comité Central en el Partido Comunista en Chile. Yo comienzo mi recorrido militante en la Juventud Comunista de Chile. En el 2006 fui presidenta del Centro de Estudiantes del Movimiento Secundario. Me tomé el colegio, estando militando dentro del Partido Comunista, y en el medio de todas esas cosas me llamaron a bajar la toma de mi colegio porque ya habían acordado entre ellos, y esa fue mi ruptura con el PC y con el Comité Central y con mi abuelo. Después decidí, medio empujada, que me venía a estudiar a Argentina, porque después de haber peleado por dar una prueba de selección universitaria terrible, que se paga, y haber quedado en la Universidad de Chile en la carrera que había elegido, me encontré con que mi deuda iba a ser a 30 años y no estaba dispuesta, y tuve la posibilidad y el privilegio de venirme a estudiar a Argentina. Tengo una hermana 4 años menor que yo, que fue activista en el movimiento del 2011 en Chile, de estudiantes que sostuvieron 6 meses de toma también. Y hoy nos encuentra esto, también gestado por el movimiento estudiantil y secundario en Chile, a las 2 en Argentina. Así que bueno, pensamos un poco juntas qué es lo que venía pasando. Para empezar un poquito, empieza todo esto en Chile con la evasión al boleto del metro, que es como el subte acá en Argentina. Que se dice que fue por el alza, que en realidad no, porque el alza, si bien obvio molesta, es insignificante para todo lo que venía pasando en Chile. Yo estuve una semana antes del estallido en Chile y me volví, y se sentía una sensación de caldeamiento en el ambiente, pero como hace 26, no más, como hace 28 años, mi edad, yo soy nacida en el primer año de democracia. Ese malestar se sintió siempre, y siempre habían estallidos sociales, como el del 2006 y el del 2011, siempre gestado por los movimientos secundarios, que de a poco empiezan a mutar. En el 2006 yo recuerdo que estábamos solitos los estudiantes secundarios. Se empiezan a sumar el movimiento universitario, y en el 2011 se suman al movimiento estudiantil, universitario y secundario, el movimiento docente. Mi mamá es docente también. Y eso cambia un poco la característica del movimiento y llegamos a hoy, un 2019, donde la población toda unifica sus demandas en contra de un mismo enemigo, digamos, que ya no es mi demanda, por ejemplo, como persona próxima a jubilarse en contra de las AFJP, ni mi demanda como pobladora de una comunidad mapuche en contra de el saqueo y el robo a los territorios de los pueblos originarios, y que no es la demanda de los estudiantes por una educación estatal y de calidad, o por la salud, o por el derecho al acceso a la salud, sino que todo tenía que ver con una misma cuestión. Y tiene que ver con el estudio del movimiento estudiantil para atravesar esto. Yo, cuando empiezo en el movimiento estudiantil en el 2006, pedíamos la gratuidad de la prueba de selección universitaria. Esa era nuestra demanda. Y después, que los aranceles, no que no fuera arancelada la universidad, sino que los aranceles fueran adecuados con el estatus de vida económica de cada persona. El movimiento de mi hermana estudia la constitución de Pinochet del 80 y se da cuenta que es ahí donde había que modificar la ley orgánica constitucional de enseñanza que Pinochet firmó 2 días antes de dejar el poder. Y los traiciona la Concertación, los vende el movimiento estudiantil del 2011 y hace la LEGE, que avala aún más el lucro que la LOCE, gobierno socialista, el de Michelle Bachelet. Entonces empieza como esto de si no es con ese bipartidismo que existe también en Chile, de la derecha o la Concertación, que es centro-izquierda, ¿qué? Porque ninguno de los dos ofrecía ninguna solución de mejorar las condiciones de vida de la gente en Chile. Otra de las cosas que colabora mucho con el estallido es que las personas que se están por jubilar ahora, mis papás, los sobrevivientes de la dictadura de Pinochet, se empiezan a dar cuenta que sus jubilaciones van a ser con el 10% de su salario, con lo cual no pueden vivir, no tienen casa propia. En Chile es muy poca la gente que tiene casa propia. Y eso sumado a la crisis profunda económica que hay hoy en Chile. Bueno, nada, yo estaba un viernes en una universidad hablando de musicoterapia y empezó a pasar todo esto y mi mamá me escribía por teléfono que estaba todo prendido a fuego. Cuando llego al departamento veo que decretaron toque de queda, lo que para mí era impensado. Y hoy estamos a un mes y medio y la gente sigue en la calle. Sigue en la calle dispuesta a sostener todo lo que haya que sostener para que la dignidad sea costumbre. Y se modifique esto. Bueno, contar un poquito lo lindo también, porque bueno, lo feo lo sabemos. Yo había anotado acá un par de cositas. Hubieron intentos del Parlamento y de la élite política en Chile de contener el estallido social con reformas que la gente espontáneamente en la calle dijo que no. Y eso tiene que ver con el descreimiento que hay con las instituciones y los partidos políticos en Chile después de todas estas jugadas que nos hicieron durante 28 años. La gente tiene clarísimo hoy en Chile que no es una posibilidad que el cambio se produzca desde el Parlamento. Quieren construir la Constitución desde asambleas nacionales constituyentes populares, sin intervención del Congreso ni de ningún partido político. Y eso no hay lugar a duda. Eso me parece increíble y me parece que hace también a un salto enorme de crecimiento de conciencia social que en un mes y medio se logró y que en 28 años no pudo crecer por el sofocamiento de la población y del pensar en Chile. Bueno, el rol de los feminismos en Chile también es muy importante. Espontáneamente se han construido paralelas a estos cabildos abiertos y a estas asambleas nacionales constituyentes, asambleas de mujeres, que traen, entre otras cosas, el poner en tela de juicio la violencia específica de género ejercida como adoctrinamiento, digamos. Esto de que la violación se utilice como medida de adoctrinar. El caso emblemático de Daniela Carrasco, una amiga, además. Lo que viene a cuestionar es que es una manera de adoctrinarnos. El delito, el, el delito y el uso del cuerpo de las mujeres como territorio de conquista. Y de aquí surge, de aquí en más surge el categorizar y el bueno, lo que vimos, la intervención que vimos la semana pasada, que se está replicando en todas partes, ¿no? De nombrar a la violación como una de las maneras de adoctrinar y de sofocar el estallido social. Bueno, después, en cuanto a la resistencia de las marchas, se han generado, han logrado organizarse rápidamente para poder combatir a los pacos. Aprendiendo mucho de lo que está pasando en Hong Kong y, bueno, y en otros lugares de resistencia latinoamericana, se han organizado en distintas líneas para contener las movilizaciones y que, porque lo que solía ocurrir en Chile es que ante la represión habían como estallidos y sálvese quien pueda, ¿no? Lo que hoy ocurre es que se organizan para que no se salve quien pueda, sino que salvémonos a todos juntos. Y han armado líneas que cumplen tareas distintas en esos momentos de represión, que contienen la represión para que el resto de la marcha, que no puede escapar ni enfrentar la represión, pueda moverse con tranquilidad hacia otro lugar y no ser agredida. Esas son la primera línea. Que el fenómeno más lindo de eso, para mí, es que los capuchas y la primera línea en otro momento histórico han sido como muy ninguneados y hasta agredidos por el movimiento social, y hoy son los defensores de esa clase media que decía, ay no, estos que tiran piedras, que son los que hoy los están cuidando para que puedan seguir luchando. Bueno, la lucha mapuche y la recuperación de sus territorios, hoy han recuperado el 25% de sus territorios en el sur de Chile, militarizado inclusive. Y algunas otras consignas, no más a FJP, que la salud y la educación sean de gestión pública y que el Estado en Chile no existe como garante de derechos. La posibilidad de agremiarse en Chile es nula, no existe, la ley de Pinochet prohíbe la gremialización de los trabajadores en Chile y no es ingenuo. Y la lucha por la recuperación de los recursos naturales, el cobre, el agua, han vendido el mar ya en Chile, el mar desde Santiago para abajo no es más del Estado chileno, está vendido a privados. Bueno, nada, eso. Que la dignidad sea costumbre. Quiero recordar a la MIMO, Justicia por la MIMO, Daniela Carrasco. Y nada, eso. Bueno. Hola, estoy súper movilizada, sí, creo que todas y todas estamos igual, aparte por el año, ¿no? Es como que ya a fin de año cargamos emotivamente y con un montón de cosas. Soy Majo Corbalán, soy puntana, nací en San Luis, estudié en Córdoba, volví a San Luis, me vine hace 2 años a vivir acá a Buenos Aires. Milito en la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, y tengo mi ancla, mi pertenencia, mi grupo de apoyo, de contención, con mis compañeras de la Comisión Nacional de Comunicación y Prensa. Y lo digo porque sin esa comisión no tendría salud mental, ni física, ni nada. Y construimos desde ahí una comunicación plurinacional, disidente, antiimperialista, antirracial, anticlerical, antipatriarcal, antimachista, y nos encanta hacerlo así, ¿no? Con todas esas cuestiones, y nos abrazamos y discutimos también mucho, pero bueno, nos abrazamos en eso. Y como soy puntana, y ustedes saben que el encuentro 35º plurinacional con las mujeres lesbianas, travestis, trans, bisexuales, es en el territorio mapuche, no es en el territorio, es en el territorio huarpe, con Mechingón y Ranquel, aunque nos falta una mención más, pero hubo ahí una discusión y nos quedó pendiente. es ahí en la provincia de San Luis. Estuve participando de la primera conformación de la comisión organizadora, que no es fácil. Supongo que en ningún lado es fácil y en la provincia de San Luis tampoco, porque no sé qué saben de San Luis, pero es un territorio muy hostil. Es un territorio hostil hacia las mujeres, hacia las disidencias, hacia cualquiera que piense distinto de la forma conservadora de derecha que rige las provincias como San Luis, que son de caudillistas y que tienen mucho arraigo la iglesia, y ahora las primas hermanas de la iglesia que vienen con todo el movimiento evangélico avanzando súper fuerte en eso. Contrólenme porque también cuelgo con la palabra. Y en ese sentido, en la provincia de San Luis los feminismos no se desarrollaron mucho. La verdad es que siempre fuimos 4 o 5, locas y tortas, obviamente. Claro, como si no, que estábamos ahí en la mesita con el pañuelo juntando firmas. ¿Se acuerdan cuando juntábamos firmas para presentar el proyecto? Bueno, eso, y en las 2 o 3 horas que estábamos el cura de la catedral, por ejemplo, tocaba la campanada, las 2 o 3 horas que estábamos, el cura tocaba la campanada para que no se pudiera escuchar lo que decíamos. Alto laburo, sí, el chabón tenía unos brazos así. Y, por ejemplo, no hay mucho movimiento social en San Luis. No hay centros de estudiantes. Las escuelas no tienen centros de estudiantes, excepto 1 o 2 que arrancaron el año pasado, porque el movimiento de la campaña por la lucha del aborto legal nos llevó a despertarnos y a tener ganas y animarnos a gritar un montón de otras cosas más que nos habíamos callado todo este tiempo. Así que es muy escaso el movimiento. El movimiento de las organizaciones también es muy poca. Hay un montón de partidos que yo conocí que existían cuando me fui a otras provincias porque ni siquiera sabía que existían. La izquierda es muy escasa, casi no saca votos en la provincia. A veces les cuesta hasta llenar listas. Ponen familiares para llenar listas. Esto les quiero dar un panorama. No es gracioso, cuando lo pensamos es re drástico, y les cuento todo esto para darles un panorama. Es una provincia fuertemente racista y fuertemente discriminadora, al punto de cometer crímenes de odio y naturalizar esos crímenes de odio en la provincia. Es común maltratar al puto, al marica, a la lesbiana, es común. Se naturaliza, ni siquiera salen las noticias como policiales, ¿no? Esto pasa en San Luis. Las mujeres de otras naciones, como por ejemplo las mujeres bolivianas o peruanas o paraguayas, son las mujeres que limpian las casas de las otras mujeres y que les crían los niños mientras sus propios hijos no tienen cuidado. Esto hay que decirlo porque yo a veces siento que, bueno, que rompo mucho con lo que me dicen. A veces me siento retada en los ámbitos feministas. Pareciera como que tengo que decir o que tengo que ser de una u otra forma. Y me parece que nos pasa a muchas, ¿no? Siento que como que lo que digo molesta. Y pareciera que tenemos que tener un discurso como más conciliador. ¿Qué sé yo? Cuando se hizo la asamblea del 2 de noviembre en San Luis, la mayoría eran jóvenes estudiantes universitarias. Viste, las viejas no estaban. Las disidencias, era una compañera de ATA, que es la que va siempre a todos lados. Las compañeras trabas que están en la FINUR prostituyéndose no estaban en la asamblea. Yo les voy a contar la verdad, total acá no nos escucha nadie, ¿no? es igual, no cambia. Fueron 2 compañeras chilenas porque las invitamos especialmente, 2 compañeras bolivianas porque las invitamos especialmente, pero que están organizadas y que se organizaron justamente por esto, por lo que está pasando en sus pueblos y porque tienen a sus hermanas, como recién hablábamos, y nos cuentan qué es lo que está pasando allá. Pero así como decimos que el 35º encuentro va a ser en territorio Huarpe, Comechingón y Ranquel, las compañeras huarpes no estaban, porque las compañeras huarpes viven muy lejos de San Luis, en la aldea que está cerca de la Sierra de las Quijadas, habrán escuchado que es un lugar turístico, y ahí estaban las compañeras huarpes, que obviamente no fueron y no tienen ni idea de lo que es el encuentro, ni por qué ahora es territorio huarpe, ni por qué usamos su nombre de la nación para nombrar el encuentro. Lo mismo pasa con las personas viejas, lo mismo pasa con las mujeres que tienen niños y niñas y que no se podían clavar todo el fin de semana, todo el sábado ahí en el comedor universitario porque el patriarcado está completamente arraigado, nada, es que me voy a la asamblea. ¿Qué asamblea? Ninguna asamblea. La próxima asamblea que se hizo fue en Merlo, 350 kilómetros de la ciudad. No en la terminal de Merlo, sino 20 kilómetros más adentro todavía. Sí, porque en San Luis se decidió que el encuentro va a tener una comisión organizadora que yo integro y que la comisión organizadora va a ser itinerante, que va a ir por distintos territorios. Les quiero ver la cara cuando digo esto. Es raro, sí. Bueno, la otra asamblea después del 2 de noviembre fue en Merlo, pero no en la terminal, sino más lejos, a donde obviamente quienes llegaron, las que tienen auto, o las que tenían ese día una moneda para dejar los niños o para arreglarse, acomodarse con el laburo. Obviamente no laburás en un locutorio o en un kiosco o en una farmacia, laburás de lunes a viernes, ya hay un privilegio, ¿no? Y las que tenían plata para pagar el colectivo. Yo no fui a esa asamblea, fueron mis compañeras y otras compañeras que me contaron más o menos cómo fue y las imágenes y demás. Y las compañeras bolivianas que viven en la zona cocinaron para las demás. Miren, a mí me contaron que así se integraban ellas, haciendo la comida y haciendo un bailecito al final. Yo me sentí como el orto, ¿qué quieren que les? Es la verdad. A mí me hizo un montón de ruido eso, me parece que así no integramos nada, porque la palabra corrió siempre entre las que son comunicadoras y las que son profesionales y las que pudimos ir a la escuela y a la universidad y tenemos para comprar de vez en cuando un libro e internet para poder leer un montón de cosas. Ese feminismo me parece que yo también me interpelo todo el tiempo y siento que está bien que nos interpelemos y todas las cosas que han dicho acá me interpelan y quiero que me sigan interpelando porque nada de lo que vamos deconstruyendo después lo podemos construir, como dice la compañera, porque es cierto, a la hora de construir las manos y las cabezas son re pocas. En San Luis hay, por ejemplo, distintas comisiones, subcomisiones, ¿no? De la comisión organizadora son subcomisiones, la de alojamiento, la de prensa y difusión, la de, bueno, ¿no? Como se organizan y están en conjunto con las compañeras pluri dando una mano ahí. Se decide entre tres o cuatro todo, lo que se va a sacar, dónde van a hacer las cosas, se decide entre tres o cuatro. Y esto puede estar bien o está mal, puede ser criticable o no criticable, pero me parece que habla sobre esta idea que tenemos de cómo vamos a construir las cosas, ¿no? A ver, vos y yo, que nosotros somos amigas y con ella que es de una organización aliada y piensa más o menos como nosotras, nos juntamos, bueno, definimos esto, está todo cerradito, sacamos el comunicado. Bueno, compañeras, acá está todo, está dando todo empaquetado. Y no estamos aprendiendo a construir. Lo horizontal y lo colectivo lleva tiempo. Es engorroso, no nos ponemos de acuerdo, pero es esa la clave. Para mí, esa es la clave. Así que, bueno, por más estrechar redes, por más aprendernos, escucharnos y entender que sin interpelarnos lo que hacemos y cómo lo hacemos, no vamos a caminar mucho. Gracias. Estamos bien. Ah, creo que estamos bien. Bueno, buenas noches ya. Gracias, Lu, por la invitación. Mi nombre es Ese Montenegro. Soy una masculinidad trans. Me sigo preguntando que por qué me invitaron. Es raro, como me resulta raro, como para romper un poco el hielo. Siempre digo que el lesbianismo me hizo feminista y el feminismo me hizo trans. Así que a tomar por culo a quienes nos quieren fuera, porque estamos hace mucho tiempo ahí. En líneas generales, me siento muy convocado con lo que están contando, con lo que estamos charlando. Te agrego un dato sobre lo hermoso de la provincia de San Luis. Hace un mes y medio se hizo público el faltante de hormonas para tratamientos de reversión hormonal para el colectivo travesti trans. Para quienes no lo saben, el derecho a la salud integral y en particular el derecho a los tratamientos de hormonización es algo que tenemos garantizado por la ley, de identidad de género. De un día para el otro los laboratorios, como perdieron, también muy entre comillas, con la devaluación del dólar, decidieron retirarse de las licitaciones. Entonces se hizo público que no iba a haber hormonas. Y nada, empezamos una lucha ahí como autoconvocada, grupos sobre todo de chabones, pibes trans y no binarias. No había tantas compañeras. Algo que nos preguntamos varias veces desde diferentes activismos, desde diferentes feminismos, es por qué no llegan esas voces que no llegan. Claramente cada quien al interior de sus organizaciones, de sus movimientos, conocerá las respuestas. Yo entiendo por qué mis compañeras travestis y trans no estaban alrededor del reclamo, porque también me hago cargo de que este año ya mataron a 70 compañeras travestis y trans y de eso no se habla. Del genocidio travesti trans, digo, de que seguimos siendo ciudadanos de segunda y de que la democracia todavía no le ha llegado a determinadas comunidades, no se habla, por más de que tengamos un DNI. Pero volviendo a esto, para agregarte un panorama hermoso a San Luis, es de las pocas provincias que no tienen ni siquiera un solo hospital desde que se aprobó la ley de identidad de género que atienda a personas del colectivo travesti trans que quieran hacer reversión hormonal. O sea, no hay un hospital en toda la provincia que dé el tratamiento. Lo mismo está pasando en Formosa. Y nada, y a raíz de este conflicto nos hemos ido enterando de irregularidades respecto del cumplimiento de la ley de identidad de género a lo largo y lo ancho del territorio. El problema claramente no es la ley, sino la voluntad política de aplicar la ley, de cumplir la ley. Pero también el otro problema que tenemos y que es herencia tiene que ver con la reforma del 94, la reforma que dicta la autonomía a las provincias. Entonces el Ministerio de Salud de San Luis no está obligado a generar que exista un dispositivo de salud. Y lo mismo nos va a pasar cuando el aborto sea ley, y lo sabemos, no somos ingenuos, ¿no?, con esto. Como sabemos que esa es una discusión que temprano o tarde en algún momento vamos a tener que dar, que no puede seguir siendo la salud una variable de discrecionalidad de los gobiernos de turno. Digo, más allá de que siempre es una variable de ajuste, digo, a mí hasta me resulta irónico estar discutiendo aborto, ley de identidad de género, cuando no tenemos Ministerio de Salud, ¿no? Digo, uno no baja las banderas, pero también tiene que tener claro que contra qué estás discutiendo. Y estamos discutiendo contra esto, contra un sistema heteronormado y cissexista que, nada, que a mí me hubiese encantado que hubiera alguna compañera traba acá. Ahora, objetivamente no llegamos porque el 80% de la comunidad travesti trans no accede a un trabajo formal. Digo, el otro día cuando el ridículo de Rubinstein, porque lo voy a llamar así, y no me importa bastante poco el decoro, sacó hizo como una reglamentación nueva sobre la ley de identidad de género, obligando a obras sociales y prepagas a cumplir con los tratamientos hormonales. Bueno, ahí pasaron dos cosas. Uno, la mayoría de las personas que somos trans en Argentina no tenemos trabajo formal, por ende no tenemos obra social, así que no nos estarían haciendo un gran favor. Y lo otro es que reguló, o sea, generó un nomenclador, una lista de remedios sobre nuestros tratamientos, donde, oh casualidad, solo pusieron los más baratos. Los más caros no están. O sea, un medicamento caro es un inhibidor hormonal, por ejemplo. Las masculinidades, en ningún momento se nos garantiza el acceso al inhibidor de estrógenos. Entonces, mi proceso de hormonización demora más. porque no estoy inhibiendo el estrógeno, entonces mi cuerpo produce estrógeno a la vez de que le mando testo. Si me pagasen el inhibidor de estrógeno, tendría un procedimiento un poco más saludable, ¿no? Menos dificultoso. Bueno, como es algo caro, no se cubre. Lo mismo sucede con los inhibidores de testosterona y lo mismo sucede con los inhibidores hormonales que usan adolescentes. Y nada, les cuento una anécdota horrible. En una de estas reuniones por lo de las hormonas con el subsecretario de Salud de la Nación y con la secretaria de Salud Sexual y Reproductiva de la Nación, dos personas que son médicas, nos contaron muy contentos que era la primera vez desde que existe la ley de identidad de género que compramos las hormonas para niños. Y esto lo digo acá porque hay médicos, y aprovecho y lo digo acá porque hay activistas, y lo digo acá porque me parece saludable que nos ayuden a laburar esto. La comunidad travesti trans no hormona niñes, ¿sí? Lo que esas personas dijeron es una animalada. Nosotros no proponemos y la ley no garantiza, y ningún médico en su sano juicio hormonaría a un niño, ¿sí? Lo que se ofrecen es entrada a la pubertad, inhibidores hormonales, que es otro tipo de tratamiento, que no es una reversión hormonal, que es lo que hago yo, que empecé a hormonizarme de adulto, entonces sí tengo que ir por el inhibidor, digo, por el reversor, no el inhibidor. Pero esto está diciendo la gente del Ministerio de Salud, ¿sí? Entonces son un peligro. Y estas cosas suceden, digo, y estoy intentando como linkearlas, cuando decía la compañera que no habían hablado las indígenas en el debate por el derecho al aborto. Yo el año pasado, en una suerte de masoquismo 24/7 y antes de perder mi trabajo en la fábrica donde laburaba, me tomé el laburo de hacer una estadística alrededor de quienes intervinieron alrededor del debate por el aborto. Bueno, compañera, de 854 ponencias que hubo entre diputados y senadores, solo 4 fueron de personas trans. 4. De esas 4, solo 2 tenían capacidad de gestar. O sea, 2 chabones trans hablando de aborto. Qué increíble. Y de esos 2, 1 es doctor en filosofía, que es la persona que es parte del texto que editaron ustedes, que entiendo por qué lo editaron y celebro que editen a Blas, digo, como un tipo que ha aportado muchísimo al movimiento trans. Pero cuando suceden estas cosas también nos tenemos que hacer cargo. ¿Qué pasa con esa discusión dentro del feminismo capacitista? Que convoca solo a personas con carrera de grado a hablar. Digo, porque la mitad de esa gente que habló en contra no nos importa porque la convocaron. O a mí por lo menos como me tiene sin cuidado. Ahora, la otra mitad de quienes estábamos a favor, sí hay un criterio de selección. ¿Cuál es el criterio de selección? Les tiro otro número para que nos espantemos juntes. El 80% de la gente que habló en diputados y en senadores tiene carrera de grado. Eso es clasismo, eso es capacitismo. Eso es cissexismo. Las personas trans, menos del 1% de nuestra población llega a las universidades. Yo no aguanté la universidad, claramente. O la universidad no me aguantó a mí. No sé qué pasó en el medio, pero nos desencontramos. El feminismo también tiene que evitar la incomodidad de decir, che, la cagamos. ¿Sabes qué? Cuando presentamos un proyecto de ley que decía, ¡mujeres! Nos estábamos olvidando que afuera hay personas con útero que algunas se identificarán varón o no, como yo, pero que podemos necesitar el aborto, ¿sí? Y que también es un problema total de miras a que lo podemos cambiar todo. También a mí me sigue quedando incómodo que me digan, ah, sos una persona con capacidad de gestar. Bueno, no, básicamente la mayoría de la gente que está disputando el aborto es persona con capacidad de gestar. ¿Por qué mi subjetividad se puede universalizar en una idea tan abstracta como persona con capacidad de gestar, pero no pongamos en tensión que el aborto es una cosa de mujeres? Bueno, bienvenidos a la incomodidad. El aborto no es una cosa de mujeres y ojalá lo podamos discutir y resolver hacia adentro. Porque ir a un hospital siendo un chabón trans, a pedir, ni siquiera a la ILE, a pedir que te atienda un ginecólogo o una ginecóloga porque estás con una infección, es la muerte. O sea, y eso es accesibilidad. Y eso es algo que nosotros tenemos que discutir cuando pensamos el acceso a una salud feminista, el acceso a una universidad feminista. Digo, que mis compañeras travestis y trans no estén acá y que yo tenga el privilegio de estar acá porque vivo cerca y porque tengo los recursos culturales y económicos y afectivos para mantenerme vivo todos los días y llegar a esta discusión, en mi caso es un privilegio. Y no basta con enunciar el privilegio hay que renunciarlo. Y renunciarlo es decir, No vamos a discutir más políticas de salud sin que haya personas trans acá. Porque cuando un ministro de salud se da el lujo de decir que le da hormonas a niños, una persona trans le dijo, estás diciendo esta burrada porque nunca hablaste con una persona trans. Y eso le ha pasado fuerte al feminismo, y eso nos sigue pasando. Y ese es el lugar donde nos tenemos que hacer cargo. Cuando las compañeras trabas no vienen, y también se sienten poco invitadas. La verdad es que si yo no fuese por el cariño que le tengo a Lu, lo hubiese pensado un montón, porque de hecho mi investigación del año pasado pareciera que apunta a la campaña. No, apunta a prácticas que realmente necesitamos que dejen de suceder, porque esas son las prácticas que también silencian las 60 muertes de mis compañeras este año, entre otras cosas. Eso. Gracias. Bueno, buenas noches a todos. Bueno, un lujo, la verdad, para mí estar acá. Gracias, Lu, por la invitación. Escucharles a cada una para mí es muy emocionante. Yo, para no irme por las ramas, escribí algo, una pequeña reflexión, pero antes quiero hacer un pequeño anuncio. Mi nombre es Estefanía Santoro, soy periodista, actualmente integro la cooperativa Revista Cítrica. Tal vez algunos sabrán, la cooperativa Revista Cítrica funciona en el Hotel Bauen. El Hotel Bauen es un hotel que fue recuperado por trabajadores hace 16 años y hoy cayó una orden de desalojo porque nos quieren sacar el hotel gracias a un decreto de Macri. Así que les invito a todos quienes puedan acercarse, estamos resistiendo de acá al 10 de diciembre por lo menos, para que se puedan seguir manteniendo esas fuentes de trabajo. Son más de 100 personas que se quedarían sin trabajo, además de las cooperativas que funcionan, Revista Cítrica, La Garganta Poderosa, una cooperativa de teatro y un espacio de la dignidad. Ese número sube a casi 200. Bueno, les voy a leer, como dije, para no irme por las ramas. De cara al escenario actual de avance generalizado de la derecha racista en toda Latinoamérica, creo que es urgente pensar acciones colectivas desde los medios de comunicación, comunitarios, alternativos y autogestionados para romper con el cerco mediático, para alertar y combatir las violaciones a los derechos humanos, como lo venimos haciendo con las coberturas sobre lo que está aconteciendo principalmente en Chile, Colombia, Bolivia, Haití y Guatemala. Desde la tarea que me ocupa, que es el periodismo, creo que quienes integramos medios comunitarios tenemos que unirnos para hacerle frente a las grandes empresas mediáticas que hoy son el portavoz principal de la derecha racista. Una derecha que está en sintonía con el avance de sectores antiderechos. De la misma manera que operan en toda Latinoamérica, estos sectores actúan en los conurbanos y en el interior de nuestro país. Vivo en Montechingolo, Lanús, vengo del conurbano, donde cada 5 cuadras hay una iglesia evangélica. Lugares donde se enseña que ser travesti o trans es estar poseída por fuerzas del mal. Lugares donde se dice que las personas con cuerpos gestantes no tienen derecho a decidir. Y lo he comprobado porque me he infiltrado en varias de esas iglesias. Los sectores evangélicos no solo están muy presentes en los barrios, también han ganado gran presencia en la arena política, donde establecieron alianzas de las que se están sirviendo tanto el peronismo como el macrismo. Y me pregunto, ¿qué pasará con las alianzas? ¿Esperarán algo a cambio? ¿Se puede subestimar el poder de estas instituciones? Por supuesto que hay grupos evangélicos que no profesan esos valores que representan un retroceso en materia de derechos. Sin embargo, los sectores religiosos más influyentes predican valores de ultraderecha con una férrea oposición a lo que ellos llaman ideología de género, desde donde niegan los derechos de las personas LGBTQ+, en pos de la preservación de la familia heterosexual tradicional. Y tienen un aliado también muy poderoso, que es la Iglesia Católica. ¿Por qué traigo esto hoy acá? Porque hoy la derecha gobierna en Latinoamérica en nombre de Dios. Veamos algunos ejemplos. La Iglesia Universal del Reino de Dios en Brasil respaldó abiertamente la candidatura de Bolsonaro y según la lista de política internacional, algo que yo no lo estudié, pero estas personas sí, es una de las razones que lo llevó a ganar las elecciones. El propio Macedo Becerra, seguro el nombre no le suena, pero es el fundador de esta iglesia, días antes de las votaciones anunció en su página de Facebook que lo elegiría. En Bolivia, la golpista Jeanine Áñez se autoproclamó presidenta con una Biblia en la mano. Una evangélica que participó como panelista en el último Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia, liderado por el grupo antiderecho Con Mis Hijos No Te Metas, que nació en Perú y que se replica en varias partes de Latinoamérica. Ya ni Uruguay se salva. En agosto, la derecha intentó derogar la ley integral para personas trans y ahora el nuevo presidente Lacalle Pou se define como un católico muy creyente y contrario al aborto. En Chile, Piñera remite en sus discursos a que necesitan la ayuda de Dios para forjar un país mejor, mientras sus militares violan, torturan y matan al pueblo en las calles. Creo que urge reforzar nuestros lazos con nuestras hermanas latinoamericanas, y eso significa estar en comunicación permanente. Y creo que también la mejor alternativa para combatir este espantoso escenario latinoamericano es seguir construyendo un feminismo, sobre todo antirracista, sin fronteras y sin exclusiones. Sí, ahora lo que estamos pidiendo es el apoyo, las presencias de cada una de ustedes. Para nosotros es muy importante, porque lo que estamos tratando es de visibilizar que el espacio Bauen es un espacio de todes, es un espacio que ha albergado un montón de luchas y donde se llevan actividades culturales y artísticas que tienen que ver con el cooperativismo y la lucha de los sindicatos y de los movimientos sociales. De hecho, funciona la Garganta Poderosa ahí también. Y hoy en día nuestro futuro es muy incierto. No sabemos lo que va a pasar. La notificación hoy no llegó. Puede llegar mañana, puede llegar pasado. Entonces, lo que necesitamos es apoyo. Apoyo que vengan. Hoy, por ejemplo, hay actividades artísticas hasta las 11. Pueden acercarse si quieren y el resto de los días también. Desde hoy montamos una guardia y una vigilia. Hay personas que se están quedando a dormir para acompañar sobre todo a los trabajadores. Y eso, básicamente, como apoyarnos y también difundirnos, ¿no?, en las redes del Bauen y en las redes. Pueden replicar lo que nosotros en las redes Cítrica, La Garganta, pueden replicar, porque sabemos que esto pasa en Cava y hay gente capaz que es del conurbano y no se entera. Yo lo sé porque trabajo ahí. Así que eso está bueno también, ¿no? Que aunque sea lo compartan también. Gracias. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Carla Perelló. Soy periodista, feminista. En este momento vivo en Lanús, pero soy un poco más al sur, de Monte Grande. Así que de conurbano también. Antes que nada, muchas gracias, Lu, por invitarme acá. La verdad que me siento súper halagada de estar rodeada de todas estas compañeras y encima estar cerrando esta ronda un poco, pero bueno, abriendo después a más, porque tengo más preguntas que certezas son las que traigo. Así que primero tomar un par de cuestiones que venía mencionando Steffi, bueno, y muchas que ya se mencionaron acá. En primer lugar, sobre Uruguay, como para seguir alertándonos un poco más, La Rañaga, que es la persona, digamos, que impulsó la reforma constitucional que fue rechazada el 27 de octubre pasado, que pretendía, digamos, de alguna manera militarizar las calles uruguayas, ¿no?, llevar las Fuerzas Armadas a colaborar con las fuerzas de seguridad, va a estar a cargo del Ministerio del Interior. Por otro lado, en cuanto a los sectores, los ministros, aparentemente los ministerios de Vivienda y de Salud van a estar a cargo de gente, voy un cachito más atrás, Lacalle Pou, que es del Partido Nacionalista, para terminar ganando, digamos, estas elecciones, hizo una coalición a la que denominaron multicolor con sectores hasta propio de las ex Fuerzas Armadas, ¿no? Guido Manini Ríos es un ex comandante de las Fuerzas Armadas que fue despedido, digamos, echado a principios de este año. A partir de ahí armó su partido y, bueno, no sacó muchos votos, pero bueno, entre esta coalición que se armó, él está. Y bueno, ese sector va a estar a cargo de Vivienda y de Salud. Eso es lo que me confirmaron, por lo menos hace poco hice una entrevista después de que se superaron los los resultados de las elecciones, así que, digo, como para estar atentos también a lo que está pasando, ¿no? Y bueno, en función también de este disparador, ¿no?, que nos trajo Lu. Sí. Claro, bueno, lo que está sucediendo con los médicos cubanos, lo que dice es que los médicos cubanos que estaban en misión en Uruguay los están como despidiendo, ¿no?, de alguna manera, que es algo que pasó en Brasil apenas asumió Bolsonaro, que está pasando en Chile, si no me equivoco también, y en Bolivia también fue, los subieron a un avión y los devolvieron a Cuba directamente. Yo lo que pensaba en muchas cosas, ¿no?, en la cantidad de cosas que se hablaron acá, pero hay como una pregunta a mí que me atraviesa un poco, que tiene que ver con un concepto, con una palabra que se mencionó un par de veces acá, no tantas, que es la palabra democracia, ¿no? ¿Qué tipo de democracia construimos? ¿Qué tipo de democracia queremos nosotras, nosotres, nosotros, desde nuestro feminismo tan multicolores también que tenemos de alguna manera? Creo que un poco lo que está pasando en nuestra región, lo que pasó en Chile, lo que pasó en Ecuador, lo que pasó en Haití, lo que está pasando en Haití, pero también lo que está pasando en otros sectores que también están en resistencia, como eso en Honduras, en Guatemala, ¿no?, en El Salvador, que quizás nos quedan un poco más lejos, entonces a veces no los mencionamos tanto. Ahí también están con gobiernos. El presidente que está en este momento en Honduras es un presidente que modificó la constitución prácticamente de facto para poder ser reelecto, ¿no? Bueno, y así una serie de casos después del golpe de Honduras también, ¿no?, del golpe en 2009, que también es un golpe que me parece que a veces nos olvidamos, que bueno, acá Adriana igual traía un poco esta genealogía de los golpes que vienen sucediendo en Latinoamérica y en el Caribe. Y bueno, a raíz de eso, la pregunta, ¿no?, que a mí me atraviesa un poco es, bueno, es esa, ¿no? ¿Qué tipo de democracia construimos nosotros? Entendiendo también que me parece que lo que estaba diciendo y me fui un poco, que lo que está pasando en nuestra región es un poco también intentar sanar esas heridas que nos dejaron las dictaduras, que nos dejaron los procesos de colonización también en cada uno de nuestros países, naciones o territorios también, ¿no? Porque me parece que bueno, que somos, en definitiva, también esos términos nos modelaron a nosotros. Entonces me parece que lo que está pasando en Chile, como decía, en Ecuador y en otros países, en otras regiones, nos vienen un poco a cuestionar un poco eso. ¿Qué tipo de democracia se construyó a pesar, digamos, de los quizás gobiernos más amables o más cercanos que tuvimos de alguna manera en ese periodo progresista, si se quiere, y que bueno, que aparentemente ahora se avizora un gobierno de ese tipo de nuevo en Argentina, pero que Argentina va a estar de alguna manera sola, ¿no?, en este territorio. Entonces, en ese sentido me parece que Argentina ha hecho un proceso totalmente distinto al resto de los países. Haber juzgado a los militares en Argentina no es una pavada y es algo que me parece que, nada, que creo que está rescatado, obviamente, pero que tenemos que ser conscientes también al momento de comprender qué es lo que está pasando en otras latitudes, o sea, de nuestros propios hermanes, ¿no? Justamente la constitución, ¿no?, de Pinochet. Nosotros pareciera acá en Argentina que recién ahora nos desayunamos con que Chile vive hace más de 30 años con una constitución creada propiamente en dictadura. Entonces, me parece que es un desafío escuchar a nuestras hermanas, a nuestros hermanes latinoamericanos, saber interiorizarnos también, porque Argentina a veces, a mí por lo menos me da esa sensación de que a veces nos miramos mucho hacia nosotros mismos sin tener en cuenta qué es lo que está sucediendo en otros procesos, ¿no? Lo que mencionaba Adriana, ¿no?, las feministas radicales que en Bolivia terminaron cuestionando, o lo primero que hicieron fue cuestionar y decir, hay que aprovechar este momento de la caída de Evo Morales porque también era un macho, Entonces, para, no sé, no, yo no terminé de entender cuál es el planteo que hacían al final, ¿no? Pero digo, nos desayunamos también con esas expresiones también de compañeras que también se dicen feministas. Entonces, ¿por qué se llegó a eso? ¿Qué es lo que nos estamos perdiendo, no? También de esos discursos que existen y que están, me parece que es importante tenerlo en cuenta. Y bueno, más que nada abrir esta pregunta, que me parece importante, como de nosotras desde Argentina, nosotres, desde un lugar que creo que va a ser privilegiado y que es privilegiado en comparación, ¿no?, de alguna forma en el resto de nuestros territorios latinoamericanos y caribeños. Y bueno, también, ¿no?, como creo que hacia adentro de nuestro propio país, también de nuestro territorio donde vivimos en esta acá, también vamos a tener nuestros propios desafíos, ¿no? Lo que mencionaban también acá les compañeros, ¿no? Como, porque a pesar de que suponemos que vamos a tener un gobierno que quizás va a ser mucho más amable, mucho más afín, se van a presentar desafíos. Y en ese sentido traigo una frase que escuché decir a Ofelia Fernández en el encuentro de mujeres, que me pareció la verdad acertada, que ella lo que plantea es que los feminismos tienen que seguir siendo opositores, ¿no?, de alguna manera, porque nuestras propias compañeras que van a estar en lugares de representatividad, en lugares de privilegio, en lugares de poder, también van a necesitar de nuestro propio movimiento para poder llevar a cabo, ¿no?, impulsar las políticas de derechos humanos, de las políticas que no hacen, digamos, a un lado a los movimientos populares y feministas de los colectivos LGTBI, etcétera, ¿no? Me parece que eso es muy importante. Entonces, nada, como esos dos estadios, ¿no? Lo que sucede hacia adentro de nuestro propio país a partir del 10 de diciembre y, bueno, y qué es lo que está sucediendo en el resto de nuestra región, teniendo en cuenta también todos estos parámetros y que de alguna forma nosotras, no, nosotres, creo, vamos a tener un poquito un lugar de privilegio al lado del resto. Así que eso. Muchas gracias. Bueno, y para terminar la ronda, bueno, tenemos dos intervenciones, las intervenciones de las Guarmicunas con Sicuris y las intervenciones de Compleres del Humedal. Y luego de eso tenemos un brindis al lado, autogestivo, para compartir con quienes participan hoy acá. No sin antes, digo, dejamos como para el final estas dos intervenciones musicales, no sin antes mencionar, digo, recupero lo que decía ese y me quedo pensando de que las dos compañeras travestis invitadas a esta ronda no están, no pudieron venir, digamos, y esto, ¿no?, de como sintomático de también de que nos pasa y esto de habilitar las condiciones para que eso pueda suceder, que no es solo invitar a la compañera, sino también tener en cuenta otras cuestiones, porque también nos ha pasado en otros encuentros donde invitamos compañeras travestis revaliosas y qué es lo que pasa, que no pueden estar. Y de hecho mi compañera Alba Rueda, que es mi compañera del CCC, está estudiando ahora para poder acceder a un trabajo fijo y por eso no está hoy acá en esta actividad, ¿no? Digo, me quedo pensando en eso y en también de vuelta lo traigo el tema de las maricas, también expulsadas de muchos feminismos y víctimas de situaciones de odio que hoy me atraviesan de forma muy particular y por eso lo quiero decir. Y antes de darle el paso musical, digamos, y de cierre, yo quiero agradecer mucho y muy profundamente. Acá hay mucha gente valiosa a la que leo, con la que me formo, a la que admiro, con la que discuto también. Y ni bien que conozco más o que conozco menos, que nos conocemos de marchas, de aulas o de laburos. Y la verdad que todo estuviera una disposición inmediata a formar parte de esta ronda, que tiene un montón de diferencias, pero que también nos une en algunos puntos en común. Y ha sido una ronda súper valiosa para mí, agradezco muchísimo. Hay mucha gente que no le gusta hablar en público y sentarse en una ronda así con tanta gente, digo, yo de verdad estoy muy agradecida por cada persona que hoy tomó la palabra acá, así que muchas gracias por eso. Bueno, usted. Y ahora. Muchas gracias a vos por ser generadora de este encuentro. Y el nombre en realidad me pareció fantástico, ¿no? Un feminismo sin fronteras, ¿no? Ni de clase, ni de raza, ni de género. Así que muchas gracias por haber sido generadora de esto. Un aplausote para vos. Buenas noches. Sumajtuta, buenas noches. Hermosa noche, mujeres. Warmikuna. Warmikuna en quechua es mujeres. Warmikuna, somos Warmikuna Sicuris, mujeres Sicuris de distintos lugares. Parte de los pueblos originarios, somos herederas de una cultura ancestral y como así nosotras venimos acá, agradecemos a la invitación y también a María, que también un poco trajo la palabra de lo que nosotros pensamos sobre un montón de cuestiones que tienen que ver con todo lo que nos pasa y nos atraviesa. Nosotras decimos que somos mujeres, también somos hombres, también somos niños, somos mayores, somos abuelas y abuelos y nos construimos junto con nuestros hijos, caminamos junto con nuestros padres, aprendemos junto con ellos. Es por eso que siempre tocamos en dualidad, un arca unida en donde estos instrumentos son ancestrales y transmitimos a través de ellos eso, lo comunitario y lo ancestral. Y ahora lo que queremos es decirles a todas ustedes que, bueno, este golpe de Estado al Estado Plurinacional de Bolivia nos duele, pero también vemos la solidaridad que se gestó en toda esta República Argentina. Nuestros hermanos de distintos sectores políticos acompañaron y apoyaron, están todavía apoyando, viajaron incluso a Bolivia, recibieron golpes, recibieron insultos, sin embargo fueron y vieron con sus propias con sus propios cuerpos, sintieron lo que hace 527 años nuestros ancestros sintieron. La persecución, la mutilación, la violación, nosotros somos herederas de eso, somos sobrevivientes. Nuestras abuelas, nuestras ancestras y nuestros ancestros, Tupac Amaru, Tupac Atari, Micaela Bastidas, Bartolina Sisa, y cuántas otras invisibles en la historia sufrieron tantas cosas tremendas. Nosotras luchamos también por los derechos, derechos de todos los pueblos libres. Así que caminamos el sumas cais, el sumas causa, y que es el buen vivir. Ahora vamos a compartir con ustedes un tema que es un tema que le puso letra Daniel Paz, Lobo Paz, y para nosotros es también un referente y un guía. Jayaya Bolivia, jayaya Evo Morales y jayaya los pueblos originarios y la lucha de los pueblos. Thank you. contentas de estar acá. Nosotras venimos de Tigre, de Anclados también. Somos una comparsa de 20 mujeres. Bueno, que empezamos este año a juntarnos a cantar. Un poco cada una traía su cajita. Algunas no, no habían cantado nunca, pero tenían una caja así. Para. Dijimos que sí, pero bueno, después llegar hasta acá, de Tigre, no es tan fácil un día de semana. Así que bueno, algunas llegamos medio arañando, pero acá estamos. Bueno, trajimos algunas vidalas, cantamos es una vidala. Generalmente cantamos recopilaciones de Leda Valladares, pero también escribimos en nuestras coplas. La copla es más divino, ¿no? Nosotras elegimos llamarnos del humedal porque es el paisaje que a nosotros nos abraza. Nosotros vivimos en una zona en donde los humedales están siendo habitados por los barrios privados, ¿no? Quizás no se contempla la importancia porque uno lo ve ahí de su pantano, básicamente. ¿No? Quizás no es una montaña majestuosa, un mar imponente, pero es el lugar en donde escurre el agua, donde está la vida, donde están las especies nativas que aún quedan, donde está el equilibrio de todo el ecosistema que nos rodea. Y bueno, quizás no se ve el inmediato cómo afecta, pero nos afecta. Los que viven como Ceci, que habitan en esos espacios, están sufriendo inundaciones. Esto es parte de lo que vos justamente comentabas respecto de la venta indiscriminada de los espacios naturales, de la toma por parte de sectores capitalistas, de todos los espacios naturales que están para algo. Digo, la sabiduría de la naturaleza es absoluta. Entonces, si hay un valle de escurrimiento del río, vamos a respetar ese valle de escurrimiento porque es por algo. Bueno, de allí venimos, del humedal, que tiene vida, como la copla. Ahora vamos a cantar una en las coplas hacen coro. bueno, muchas gracias por venirse desde tan lejos a editar este espacio y terminarlo así. Bueno, yo estoy muy emocionada, no tengo más palabras. Lo importante para decir que hay papitas, paletas, maní, vino y algunas gaseosas en la sala de al lado y están todos invitados a brindar y cerrar el año. Gracias por esta ronda mágica y por más feminismo sin fronteras. Gracias. Sí, síganme la foto. Ah, sí, no, gracias.